Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el sexto programa, el sexto de un podcast de cómics en el que oímos ruidos y vemos cosas. Sí, hay que reconocerlo, oímos cosas raras, pero sin bueno. Sin haber tomado nada, solo por bueno, una cuestión vamos natural, a dejarlo, vamos a dejarlo en la incógnita. Que nos favorece, que claro. Nos favorece que piensen que es mejor. Claro, claro. Deben ir drogados. Sí, sí, sí. ¿Qué les pasa a estos tipos tan drogados? Es lo mejor que podemos decir. Yo de chiquito me caí en una vasija grande. Una marmita, sí. Una marmita de hongos. Bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Coque, ¿qué tal? Este, ya decíamos, era el sexto programa y conmigo seguimos estando Gustavo y Rodolfo. Y en, los botones de la nave tenemos a Andrés. Buenos días. Que sigue al pie. Hemos perdido otra vez a Pablo. Pablo parece que se está perdiendo mucho ya. Yo creo que a Pablo le gustó eso de ser el corredor X. De vino un día. No aparece. Claro, pero yo me acuerdo que el corredor X aparecía todos los capítulos. Eso, esto está siendo demasiado misterioso. Es que en realidad él está. O sea, él aparece en los capítulos. Ahí el secreto está. El oyente que lo encuentra nos se tiene gana, que enviar un mail. Gana un premio. Y se gana un viaje al Caribe o algo. Es un easter egg. Claro. Pablo es un easter egg. Exactamente. La gente tiene que encontrarlo. A ver, si alguien lo encuentra, que nos avise también. Es nuestro Wally. Es nuestro Wally. Perfecto. Encuentre a Wally, Pablo. Bien. Bueno, decíamos, este es el sexto programa de la temporada, el último de la primera temporada, en el que ha sido una temporada cortita. El mejor programas. Estilo de la BBC, digamos. Sí, sí. Exacto, seis programitas. Sí, sí. Seis y aguardamos. De una hora y media. Está bien, ¿no? Sería como muy BBC. Muy BBC, ahora que lo decís. Claro, muy totalmente. Y cerraremos el programa, volveremos un día de estos, ya apareceremos por ahí. Ustedes sigan al pie del cañón, que verán que en algún momento cumplimos seguro. Sabremos cumplir. Sí, pararemos 15 días, un mes de vacaciones y luego volvemos otra vez al pie del cañón. Una segunda temporada completita. Todo sí, bien. Ahí ya no serán seis programas, ya esperemos hacer más. No nos queremos comprometer con un número, por si acaso. Porque nunca sabremos qué puede pasar. Exacto, pero la idea es hacer mucho más. Bueno, y en este programa vamos a tocar un tema, como es el último de la temporada, tocamos ahí un, como le llaman, un flagship, ¿no? Uno de los buques insignias del cómic. Peso pesado, ¿no? Y hablaremos de Jack Kirby. Y después, en la segunda sección, en la de las series, hablamos de Punisher. La nueva serie de Netflix. Exactamente. Que, por cierto, no he visto. Genial. Coque no, va a volver a su viejo y tenido rol de... No entiendo. No sé de qué estáis hablando. ¿Quién es Frank Castle? No lo sé. No, yo al personaje le conozco, pero la serie no la he visto. Porque tengo hijos y no me ha dado tiempo. Y pero es linda para hablar con niños. Sí, ¿verdad? ¿What? Conociendo es muy educativo. Por ejemplo, sí. Sabés que le hace el plomo al ser humano. Por exacto, ejemplo, exacto. Es muy educativo. ¿Cuántos litros de sangre tiene adentro un cuerpo? Por ejemplo, a mis hijas le voy a poner primero Punisher, después Vikings. Claro, ahí va, para que tengan una enseñanza que en la misma línea. Exacto. Bueno, y al final nos iremos hablando de las sugerencias, como siempre, y el tema musical comiquero que nos trae el DJ Doctor. De allá lejos, sí, hace tiempo, es de 1969 lo que traje para compartir hoy, y después les cuento bien. Bueno, el DJ Doctor Aguilera. ¿Arrancamos? Pues venga, dale a la musiquita, Andrés, que nos vamos. Y arranquemos, pues. La idea era hablar hoy de... Y hablar un poco de un tipo que creo que es el tronco histórico de lo que es el cómic de superhéroes. Uh-huh. ¿No? Creo que ha pasado... Estuvo en las dos compañías más grandes. En las dos dejó una huella inmensa. Uh-huh. Y marcó caminos y abrió mundos para que siguieran desarrollando conceptos. Y es el señor Jack Kirby, que... Bueno, ese es el seudónimo. Se llama Jason Kurtzberg. en realidad. Que es un nombre, aparte de impronunciable, inescribible, porque sí. estoy viéndolo ahí ahora y es complicado. Es medio complicado. Sí. Y bueno, nació en agosto de 1917, así que un trayecto largo tuvo en el siglo XX, en la época que marcó. Agosto del 1917, haría 100 años ahora. Es que 100 años. Estamos conmemorando en este 2017 sí. eso mismo. Exactamente, su 100 aniversario de nacimiento. Y era un muchacho de una familia judía del Lower East Side de Manhattan, de Nueva York, en la parte más de un barrio sumamente pobre, y que tuvo un comienzo de una vida que arrancó bastante difícil, se podría decir. El tipo era medio pandillero, estaba involucrado en cosas bastante bastante feas por su entorno, claro. ¿Ah? Y tenía una vida realmente muy pobre. Yo voy a tener que leer un pequeño texto que cuenta él. Opa, nos ponemos académicos, ¿eh? Es que todos sabíamos que el programa de hoy, al igual que el primero, se llama Gustavo Habla. Gustavo. Y nosotros hacemos las preguntas en los momentos claves. Y nosotros podemos ir diciendo, ajá. No, es un cosito, es no. un cortito. Dale. Es algo que dijo que como dijo si él, estuvieras en tu podcast. Estas son palabras de Kirby. Son palabras de Kirby. Que dice así, dice, una vez mi madre quiso que me fuera de vacaciones, dijo Kurzberg describiendo su infancia. De modo que me sacó a la escalera de incendios durante 2 semanas y estuve 15 días durmiendo al aire libre en la salida de emergencia y lo pasé en grande. Eso es el sentido de unas vacaciones para este niño. También vivió 2 semanas al aire libre. Al aire libre, que de noche se podía quedar en la escalera de incendios a dormir. Esas fueron sus vacaciones. Qué bueno. Más gozadas en la infancia. Económicas. Totalmente. Sí. Totalmente. Y eso pinta un poco la esencia de este muchacho, que era, ya te digo, un gurí que se crió un poco en las calles. Que era medio pendenciero, fue boxeador en su desarrollo. Luego ves algunos de los personajes que dibuja y que crea y tal, y te das cuenta mucho de que por qué usa tanto el callejón nueva-yorkino, ¿no? Sí, porque le encanta. Tipo que lo ha vivido. Sí, vivió en él y lo conoce en memoria. Y el cambio de su vida surgió un día de lluvia que encontró tirada en la calle una revista de Amazing Stories con un cohete. Amigo. Y a partir de ahí el tipo empezó a dibujar, empezó a involucrarse con el tema del dibujo y fue empezando a hacer el camino que lo terminó llevando en primera instancia a su primer trabajo, que fue en un estudio de animación, trabajando como animador para series como Popeye, Betty Boop y demás. Que además en el momento era el auge, ¿no? Claro, años 30 estamos hablando, ¿no? El pleno boom de la animación y del dibujo animado. Claro. Esas fueron sus primeras armas y sus primeros espacios en el tema del dibujo. Y después de eso llega, porque se cansa un poco de dibujar tan monótonamente el tema de animación, que es esos cuadro a cuadro que hay que hacer, ¿no? Que llevan su trabajo y desarrollo. Llega, es para cine, o sea que son como que son 24 cuadros por 24 segundo. 24 cuadros por segundo, imagínate lo que es trabajar en eso así. El tipo se termina como cansando un poco de eso y termina entrando en el estudio de Will Eisner. ¿No? Y Will Eisner lo apadrina porque viene en un montón de condiciones y empieza a trabajar en diferentes historietas. ¿No? Diferentes historietas, todas menores, pero haciendo western, haciendo. Yo no levanto la mano. Vamos a aclarar. ¿Quién es Will Eisner para los que no sepamos? Bueno, Will Eisner es el creador de Spirit, uno de los personajes más legendarios de la cultura de historietas estadounidense. Y además, considerado el padre de la historieta moderna. Es el que acuñó el término graphic novel en algún momento del principio de la década del 70 y al que le podemos deber que la historieta saliera del nicho del periódico. Exacto, y que llegara a las librerías y que llegara a formatos como estos libros hermosos que trae Gustavo siempre. Y no está de más decir también que Eisner es el nombre de Los Oscar de la historieta. El premio Will Eisner es los premios Eisner son el premio más importante que se entrega en Estados Unidos a la historieta. Perfecto. ¿Ha hecho la aclaración? Sí, que o sea, personaje el tipo que llevará obviamente su lugar en el muro. Sí, si no está ya. Creo que está la imagen del. Yo creo que claro, temprano vamos a tener un Eisner y Spirit. Sí, merece. Un Spirit merece. Como y las obras que hizo después Eisner. Sí. Hay algunas como Contacto con Dios o El Edificio. Vamos a tener que decidir si ponemos solo The Spirit como tema o Eisner directamente. Con sí, yo eso. Creo que Eisner en general. Tipo que cambió rotundamente el concepto de página, de diseño de página. Hacer historieta. De hacer, sí, cambió el concepto. Le entendió cómo era el ritmo, cómo era darle. Uno de los pocos que uno dice era el maestro de Kirby. Ah, sí, claro. Porque por regla general, cuando vos te diga el maestro de Kirby, no hay. No, no hay. Pero no era Eisner. Ah, está todo bien. Sí. Bueno, Eisner, Kirby, tenía un poco la influencia de él, lo que se fue enganchando para decir quiero ir por acá en el dibujo de historieta, fueron Alex Raymond con Flash Gordon, ¿sí? Fue Hal Foster con Tarzán y el Príncipe Valiente. O sea, esas son las historietas icónicas. Claro, que le sirvió a él como de puntapié para ir encontrar como su estilo y su manera de dibujar. El tipo, aparte, era un tipo muy, muy particular, bastante parco en su forma de tratar con la gente. Como, era como muy encerrado en sí mismo y es todo lo contrario a lo que es su dibujo. Porque su dibujo, que muchas veces se explaya en páginas enteras, es rimbombante, es detallista. Sí, es barroco, abigarrado. Barroco, abigarrado, wagneriano, por decirlo de algún modo. Sí. Es tremendo. Y vos te detenés en un dibujo del tipo y podés estar un buen rato porque hay mucho jugo para sacarle a cada viñeta. Claro. Que fue una cosa que fue logrando con los años. Pero hasta en el año 40, cuando entra a trabajar en Fox, ¿sí? En Fox Publication, conoce a Joe Simon. Y en ese momento crean juntos el Capitán América, que creo que es el punto donde arranca el gran momento de Kirby. Kirby pasa a ser reconocido individualmente como dibujante, como creativo, con ese personaje. Pero que es una historieta de propaganda, digamos. Claro, claro. Sí, que en ese momento lo que era el superhéroe se había volcado casi en líneas generales. A vender bonos. A vender bonos y a promover la entrada de Estados Unidos a nivel cabeza en el concepto de la guerra. De hecho, cuando hacen la película del Capitán América, la primera de las películas donde aparece el Capitán América, cuando crean al supersoldado, al principio lo usan para eso, para vender bonos. Sí. O sea, que era un poco el paralelismo con lo que servía en realidad el cómic también. Sí, incluso en la película le hacen un homenaje a la primera portada del... El puñetazo a Hitler. El puñetazo a Hitler, sí, que es la etapa emblemática del número uno del Capitán América, aparece en la película, que la verdad está muy bien hecha también. Me parece. La Capitán América 1 es una muy buena película. Muy linda. Y que no es un personaje de esos que uno de pronto se sienta... Yo no me siento identificado con el personaje, no me gusta mucho. No. Comparto. ¿No? Vos sabés que lo terminé... A través de las películas terminé como aceptándolo al personaje, o queriéndolo un poco. Yo igual te recomendaría que leyeras... esto ya es un paréntesis dentro de Chile. Sí. Que leyeras la etapa de Brubaker. Sí, me han dicho eso. Que te reconstruye un Capitán América de otra manera. O sea, es un tipo que pasó congelado todo el tiempo que América dejó de ser la América que él conoce. Sí, entonces, tal cual. Termina siendo una especie de imagen de la inocencia de un país mucho mejor, que critique, cuestione y combate el país que se volvió. Claro, ese es el tema. Eso para mí le da varios grados de profundidad, claro. Y habla muy bien de Brubaker, capaz de darte vuelta como una tortilla al personaje que le toque en suerte. Bueno, claro. Otro, anota Brubaker, porque es el hombre que creo que va a tener su espacio. Lo tengo apuntado ya. Porque más tarde en las recomendaciones vuelve a aparecer hoy, Así que está metido en la vuelta también. ¿Kirby peleó en la guerra o no? Kirby fue a la guerra. Porque yo tengo el recuerdo de que sí. Fue a la guerra, tuvo creo que después del 43, estuvo hasta el 45, y como sabía dibujar, cuando descubren que sabe dibujar, lo mandaban como al frente a realizar mapas. Opa. A ir a mapear diferentes zonas donde iban, viste, a trabajar. Y cuenta la historia, que esas cosas así que uno no sabe, no están confirmadas, que tuvo un problema y se congeló las gambas, en pleno invierno en una parte, se congeló las piernas y estuvo en Londres como, no sé, 2 meses para recuperación y después recién lo mandaron de vuelta. Depende del frente en el que estuviera. Si estuvieras para el lado bien del norte, suerte pina. Puede ser. No, puede ser, por eso no digo, pero es una historia que no está, es como apócrifa, pero no figura como oficial. En ninguna biografía oficial. ¿Qué nos enseñó John Ford en El hombre que le disparó a Liberty Valance? Que cuando la leyenda sobrepasa la historia, hay que imprimir la leyenda. Exacto. Y como él hay muchos. Que la realidad no te estropee una buena historia. Jamás. Nunca. Eso nunca. Y cuando vuelve de la guerra, se encuentra con que el camino de los superhéroes estaba un poco vedado. Sí. Y se empieza a complicar por varias cosas. Primero porque... pierde como la función que había obtenido, se habían convertido el superhéroe, que era la propaganda contra la guerra. Y empieza la campaña de Frederick Wharton, que ya lo hablamos en el primer programa, sí, donde va en contra de todos los cómics de terror, los superhéroes, en el principio de la década del 50. Y él, con Joe Simon, terminan viviendo en la década del 50, todo lo que es la década del 50, creando los cómics románticos. Opa. ¿Tá? Young Romance es una revista que producen ellos, y empiezan a escribir cómics románticos. Novela rosa, pero cómic. Claro, pero con la contundencia de estos dos señores, que o lo que ellos tenían como lo que era una novela rosa. Eso, hacen western también, hacen ciencia ficción, inventa el Sky Master en esa década. Y un invento muy importante de él es en el 57 que hace Challenger of the Unknown, que son cuatro tipos, vaya anotando lo de cuatro, porque en el 61 tiene que ver... Suena algo de suena, eso. ¿No? Este, que son un aventurero, un boxeador, un aviador, o sea, todos tipos con impronta de aventureros que se meten en los lugares más diversos y más dispares, vinculados siempre a cosas de ciencia ficción y de aventura. Y que le va a servir a la postre para crear después, en el 61, o aportarle al trabajo que hacen con Stan Lee, a la creación de los Cuatro Fantásticos. Claro. ¿No? Que es donde realmente Kirby termina por despegar como el rey. Yo tengo una pregunta. Él, cuando decimos que crea los Cuatro Fantásticos, que creó el Capitán América, que creó toda esta historia, ¿él simplemente hace el diseño del dibujo, la apariencia del personaje? ¿O tiene que ver también en...? ¿Cómo será este personaje? Bueno, ahí nos metemos en una zona que es muy difícil de contestar porque no se sabe. Ah, amigo. O sea, vos dependiendo de con quién lo hace, podés imaginar hasta dónde llega la responsabilidad de Kirby. Por ejemplo, con Joe Simon es evidente que sí, es una creación de los dos. Claro. Ahora, con las creaciones con Lee, con Stan Lee... Lo más seguro es que él haga el dibujo. Lo más seguro es que... No, al revés. Que fuera con un concepto... Sí. Y le tocara a Lee darle personalidad. Claro. Y el caso más emblemático de eso es el Estela Plateada o Surfista de Plata. Uh-huh. O Silver Surfer para... O Silver Surfer. Para que, ¿no? Para que usar traducciones espantosas. Espantosas, cualquiera de los dos. Bueno, está. El Silver Surfer, que es un concepto creado por Kirby, que se alucinó mirando un documental sobre surfistas y entró... Hay que dibujar a alguien. Hay que dibujar algo de esto y llevarlo al espacio como le gustaba a él, ubicar las cosas en esos ámbitos, y le presenta ese trabajo a página completa a Stan Lee, y él se encarga de darle todo el vuelo y todo el guión. Claro. Que quede claro, además, porque con el paso de los años también está muy bien visto pegarle a Stan Lee. No, y decir, para nada. Y decir, no es un chorro, los dibujantes hacían todos y él solo escribía las cosas. El tamaño de la imaginación de Stan Lee, no, es impresionante. No solo para inventar él, para resolver con coherencia y narrativamente... Claro. Cosas que ya le llegaban, una página entera le decían, esto es más o menos, ¿eh? Y el tipo con eso contaba una historia que cerraba, una historia que además tenía tremendo vuelo. Claro. Porque si algo tiene todos los cómics que hace Lee del 60 en adelante, es vuelo poético, es épica. En ese aspecto, Lee es un genio. Absoluto. ¿Qué tal? Bueno, que después no fue del todo generoso con sus colegas. Eso es otra cosa. Es otro aspecto del tipo. Pero si separamos al artista del hombre, claro. El artista es un profesional de un calibre del tamaño de Galactus. O sea. Más o menos. Que convengamos, digo, también se daba al revés. O sea, Stan Lee iba con una propuesta donde les daba a los dibujantes, bueno, la idea es esta, sí. Y ellos desarrollaban las páginas y después Lee, cuando le llegaban de vuelta, enseguida se ponía a trabajar en lo que es los conceptos que iba a desarrollar, las ideas, los textos, los diálogos, todo. O sea, en realidad creo que no hubiese funcionado uno sin el otro, o no hubiesen llegado si no hubiesen estado los dos juntos a donde llegaron. Claro. ¿No? Que se mandaron una tanda de creaciones. ¿Y en qué momento inicia esa colaboración? Y eso es en el 61. Okay. En el 60, a fines del 60, por ahí, Kirby cae en Marvel, en un momento en que Marvel también estaba haciendo agua por todos lados. Que Marvel no llevaba muchos años de fundada, pero no había logrado establecerse con firmeza. Todavía era cuando él se cambia, todavía era Timely. Era Timely Comics el nombre de la empresa. Y en el interín de eso es que pasa a ser Marvel. Claro, porque digamos que la era de oro de Marvel arranca, ¿qué? 62, por ahí. No, con el Cuatro Fantástico. 61. 61 claro, con 61 ellos. Cuando arranca Cuatro Fantástico. Que es en plena era de plata de DC Comics. La era de oro de Marvel es eso. Sí, que son 4 o 5 años de creación interminable de personajes que terminan rivalizando con otros que llevaban una ventaja de 30 años, más o menos, 20. Sí. Y que terminan enseñándole el camino de DC para hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, porque en realidad, hasta y eso también es Stan Lee y Jack Kirby, los superhéroes que ellos inventan tienen problemas de gente real. Uh-huh. Algo que hasta ese momento los superhéroes no tenían. Claro. O sea, Batman obviamente tiene problemas. Sus padres fueron asesinados. Sí. Pero el tipo lo soluciona con un talento detectivesco maravilloso, una habilidad de lucha invencible y millones y millones y millones de dólares. Los problemas de Superman son de ciencia ficción, planeta destruido, tipo con poder. Claro. Los de Wonder Woman son casi de mitología. Y los de personajes que crean Kirby y Lee tienen problemas de gente. Peter Parker no puede pagar el alquiler. Claro. Los Cuatro Fantásticos tienen que convivir como una familia muy disfuncional, más allá de los poderes y deformidades, porque se llevan medio mal. Los X-Men son perseguidos por distintos. Claro. Son discriminados. Son una minoría discriminada. En un momento donde las minorías eran discriminadas a golpes de chorro de agua en las plazas, claro, van estos y hablan de eso. O sea, bueno, y no solamente hablan de la eso. La aparición en Cuatro Fantásticos de Pantera Negra, claro, el primer superhéroe africano, un superhéroe de color. Y no hacía mucho hablábamos de cuando Dennis O'Neill y Neil Adams agarran Batman, agarran Linterna Verde y Flecha Verde y hablan de estos temas. Eso es en el 69. Sí. O sea, es una respuesta evidente a lo que ya estaban haciendo. A lo que Lee Kirby estaban haciendo en la vereda de enfrente. Claro, lo que decíamos de X-Men. Y Ditko. El Hombre Araña, Ditko, que también es era otro valor. Lo que decíamos de los X-Men, tiene que ver Kirby en la creación de X-Men. Claro. De la tanda de lo que crean ellos tenés Iron Man, ajá, Hulk, Thor. ¿Qué no tenés? Los, bueno, Iron Man, los X-Men. Thor, Hulk, los X-Men, Shield, los Cuatro Fantásticos. Los cuatro fantásticos. Dentro de los Cuatro Fantásticos nacen Pantera Negra, nacen los Inhumanos. Nacen Namor. Estela Plateada, Surfista de Plata, Silver Surfer. Sí. O sea, no, pero Namor es de los 40, lo reviven. Namor es de la Timely, lo traen de vuelta. Es de Carl Burgos y es de los años 40, que la primera dupla que tuvo Timely fueron la Antorcha Humana, aquella que era como un androide, y Namor, que eran los que se peleaban entre ellos y hasta peleaban con los nazis y eso. ¿Qué pasa en los Cuatro Fantásticos? Que Johnny Storm lo encuentra a Namor todo barbudo, con el fuego de él, me acuerdo, le quema la barba y sale de ahí abajo el tipo como que estaba olvidado de quién era Namor. Lo traen a vuelo de nuevo en esos años. Uh-huh. O sea, dentro de Cuatro Fantásticos durante muchos años... Y después años, a Namor le toca encontrar al Capitán América. Sí. Qué gracioso. Claro, lo van con un... Claro, van aprovechando. Pero es muy curioso que uno que estaba olvidado y lo traen de vuelta, le toca en suerte ser el que encuentra congelado al otro después de no sé cuántos años. Está muy bueno. Pregunta, porque sé que Jack Kirby crea a Darkseid en DC. Es como en los 70, cuando se arma el lío entre ellos. Y ¿Pero no crea también a Thanos en Marvel? ¿O Thanos es...? Thanos es de Jim Starlin. Thanos es muy posterior y es una creación de Jim Starlin. Pero sí crean a Warlock. Sí, Adam Warlock. Adam Warlock sí es creado por Lee. Ese no lo tengo controlado. ¿Quién es Warlock? Ya lo vas a ver. Es muy secundario. Próximamente en cines. Se supone que aparece en la siguiente de Guardianes de la Galaxia. Bien. Es un personaje que justamente está vinculado a las gemas del infinito, que es lo que Thanos anda buscando ahora. Claro. Y que es como un héroe trágico. Sí. De hecho, Starling también lo desarrolla un montón. Sí, no es de él, pero él es el que lo lleva al anotate a su Jim punto. Starling, porque Jim Starling merece que ahora está justo sobre la palestra, porque parece que con la adquisición esta de los cambios que hubo de Fox, Marvel, no sé qué, lo sacaron de Infinity. ¿Ah, sí? Infinity War. El creador de Thanos no está involucrado en Infinity War. Bueno. Está de moda eso ahora, en el cine. Te tiran para afuera como si nada. Saquemos al director, al guionista durante saquemos la mitad de la película. A todo aquel que pueda quitar un ápice nuestra visión corporativa y en producción. Que bueno, yo no voy a decir nada porque en realidad las películas siguen saliendo muy divertidas. Por ahora no hay quejas. No me quejo. Sí, no. Divertida, bien lo dijiste. Ahora, el contenido está... Pero son superhéroes, Andrés. Primero que nada, tienen que ser divertidos porque son para niños. Después, hay excepciones que leemos los adultos y decimos, esto es todo público. Esto está Pero muy si bien. Un niño de 8 años se aburre, como pasó con tu querida Batman vs. Superman... Tienes un problema. No voy a decir nada. Claro. No traigamos de nuevo el tema que vamos a terminar discutiendo de Preacher. Qué grande, Preacher. Volvamos a Kirby. Volvemos a Kirby. Entonces, en los 60 se da una explosión entre Stan Lee y Jack Kirby de crear todo el universo, todo lo que es el Olimpo de Marvel. Y hace roncha, se convierte en la empresa que le compite mano a mano a DC, claro, que era la reina de hacía 30 años. Llevando el negocio. Y bueno, dentro de esas creaciones, de todo ese laburo, todo lo que se va dando, hay un desgaste en el vínculo, como decíamos hoy, entre Stan Lee y Jack Kirby. ¿Qué pasa? Bueno, el roce, ¿no? No, hay un tema que yo lo decía hoy. Kirby es un tipo muy para adentro, muy que de perfil bajo, que no le gusta que lo vean, quería pasar como un poco desapercibido. tipo con una visión, de, por sus orígenes, una visión social muy particular. El tipo siempre estaba ayudando a los jóvenes, de instituciones, laburando de alguna manera, acompañando diferentes proyectos en, como mecenas, ¿viste? O dando consejos a gurises para que salgan de la calle y todo ese tipo de cosas. Siempre le gustó. Uh-huh. Y Stan Lee, que tenía la cabeza del tipo de negocio, el editor, de llevar esto más arriba, de crecer más y de estar siempre expuesto, era no. El tipo que hacía el recibir las entrevistas. ¿Estás diciendo que a Stan Lee le gusta estar expuesto? No, ni no a palo. Puedo, ni a palo. Es una versión bastante parecida, solo que creo que la otra es un poco más trágica, a Bob Kane y Bill Finger. Sí, no, Bob Kane y Bill Finger es bastante peor. Es bastante trágica. Pero... Para aquel que no claro, sepa de lo que Kane estamos hablando... Sí, yo, por ejemplo, Bob Kane es el creador de Batman. Bob Kane es el creador de Batman. Bien. Con Bill Finger. Claro, pero siendo justos, lo único que crea Bob Kane es un concepto. Y que no se parece en nada. Y Bill Finger lo refina. Y Bill Finger llega y, por ejemplo, para que se hagan una idea... Según Bob Kane, Batman era un tipo que usaba un traje con una capucha. No había ninguna referencia a un murciélago. Era un traje rojo. Era un traje rojo y las alas eran rígidas. Eran rígidas, sí, sí. O sea, tenía con las alas. Y tenía antifaz, y tenía antifaz. Capucha. Ajá. Y bueno, y Bill Finger es el que se parece como un huevo a una castaña. Exacto. Sí, sí. Y Bill Finger es el que va perfeccionando todo el concepto. Es el que crea el Joker, es el que crea toda la cuestión, la mitología y demás. El Joker en realidad es un alumno de él, es James Robinson. ¿Ah, sí? ¿Ni siquiera Finger? Ni siquiera Finger. Robinson crea el concepto, pero cuando lo presenta a Bob Kane y a Bill Finger, Bob Kane le dice, vos sos, tenés 18 años, que lo labure de Bill Finger. Y Finger es el que cuenta la primera historia. Ajá. Para cuando triunfa Batman, Kane hace como unos movimientos de básquetbol y con los codos se abre paso. Y realmente los dejó ocultos y no acreditados, como que... 70 años. Y mirá, en el 2016 bueno. Recién se pudo reconocer, o sea, se pudo llegar legalmente a reconocer a Bill Finger como creador de Batman. Co-creador en realidad. De Batman. Y ahora, es más, si te das cuenta, en la primer película donde aparecen los créditos es en la de Batman v Superman. Dice. Dice los dos. Batman, creación por Bob Kane. Y Bill Finger. Y Bill Finger. Mirá vos. Bueno, algo bueno tenía que tener. Sí. Hay un documental que anda por la vuelta, yo lo estoy esperando, pero en inglés ya está, que se llama Batman y Bill. Y es un documental de cómo... es un escritor inglés, no me acuerdo el nombre, hace todo el seguimiento de la historia, de cómo se llega a que Bill Finger sea reconocido. No, mira. Bueno, yo voy a decir una cosa a los oyentes. Sí, que nos pueden enviar mensajes insultándonos porque en teoría estamos hablando de Kirby y hemos acabado hablando de Batman otra vez. Pero volvamos a Kirby. De todos modos, si bien hay peculiaridades en el desgaste Stan Lee y Jack Kirby, son famosas las colaboraciones que se desgastan con el tiempo. Hace un rato mencionábamos a Dennis O'Neill y Neil Adams. Esos terminaron peleadísimos. Por razones no muy distintas. Te reconocen a vos un crédito que a mí no. Vos sos el que, en el caso de Kirby y Lee, en algún momento Kirby se hartó de que Lee era el que estaba abajo del foco todo el tiempo y era el creador del universo Marvel. Claro. Y fue, ¿qué onda? No creo que haya dicho vos. Bueno, pero va. A no ser que fuera uruguayo. O su versión. Hace unos meses, cuando circuló que cumplía 100 años Kirby, Ismael Vergara, el hermano de Matías Vergara y es también un gran ilustrador, photoshopeó muy hábilmente una foto de Kirby en su estudio dibujando y le agregó un termo y un mate al costado. No. Los invito a googlear esa foto porque se volvió trending topic. Kirby era uruguayo. ¿No era? Era de Tacuarembó. Sí, Tacuarembó. Todos los uruguayos en disputa. Son todos de Tacuarembó. De hecho, Coque, yo no te quería decir nada, pero sos uruguayo. Seguramente. De Tacuarembó. No, Coque es de la nueva generación, es de salteño. Salto está de moda. Claro. Les voy a leer otro fragmento. Por favor. Pequeñito, que está... Voy a comentar un poco el libro también. Sí, claro. ¿De dónde estamos leyendo estos fragmentos? Yo estoy sacando textos de un libro que se llama Marvel Comics, La historia jamás contada, que es un libro de Panini, de Sing Ho, y es la historia de Marvel Comics de punta a punta. Ojo, es un tocho de que 800 páginas. Sí, aproximadamente, está grandecito. Es una cosa, refiero que va con detalle. No es fácil, esto, ¿eh? No son tantas, pasa que el papel es medio gordito. Son solo 550. Ah, bueno, está pasada. Pero igual, para el oyente que no lo visualiza, le podemos decir que esto le salvaría la vida a Gustavo deteniendo una bala, un cuchillo. Por ejemplo. Ningún problema. Un cuchillo largo. Exacto. Si Gustavo lo llevara en una gabardina contra el corazón, le salvaría la vida de mucho tipo de armas. Tranquilamente, tranquilamente. Acá les leo un pedacito que habla un poco del vínculo, de cómo se llevaban o cómo era el proceso de estos dos personajes. Dice, a pesar de su perpetuo estatus de colaborador externo, Kirby no solo generaba argumentos con Lee, sino que también era la fuerza principal en lo tocante a diseñar personajes y dar ritmo a las historias. Para entonces ya era, en cierto sentido, el director de las películas que estaban haciendo juntos, componiendo cada plano e impulsando la narración con la inercia de sus imágenes. No lo veo en una semana, le decía Lee a un entrevistador. Vuelve una semana después y la historia entera está dibujada. Y nadie sabe lo que voy a ver en esas páginas. Puede que se le haya ocurrido una docena de nuevas ideas, ¿sabe? Entonces lo tomo y lo escribo, basándome en lo que ha dibujado Jack. A mí me deja solo la voz narrativa. Lo ha dibujado entero. Yo pongo los diálogos y los textos de apoyo. Así que él no sabe qué voy a escribir exactamente, qué palabras voy a poner en sus bocas. Y yo no sé lo que él va a dibujar. O sea, ahí habla un poco del proceso. Donde se hablaban. Pero además escribía, la velocidad y la rapidez del laburo que sí, tenía. Sí, es el famoso método Marvel. El método Marvel que es impuesto por Stan Lee. Que te lo diré que desde mi perspectiva como guionista que labura de esto, me resulta espeluznante. Claro. Sí, ¿no? Espeluznante. Es terrible. La idea de que me llegan las 24 páginas dibujadas y esto es lo que pasa. Ponele voz y algunos textos a que ver, vayan sí. dándole cierta... Para empezar, estás completamente supeditado al trabajo del otro. Mm. Si vos querías que una historia terminara de manera A, olvídalo. Tenés claro. que tener mucha suerte para que eso pase. Y luego, es como un salto sin red. ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? ¿Qué pasa si no hay manera, de poner el, claro. O sea, es un viajecito. Yo sé que las historias eran más simples. Pero de todos modos, te lleva un matete interesante resolverlo. Es complicado, Pero también, yo creo que eso se culmina con una charla de por medio, ¿no? O sea, bueno, parecería que no. Pero él, según dice, no se hablan mucho. Claro, pero si el dibujante hace todas las páginas al principio, el dibujante ya está teniendo una idea de cómo empieza y cómo termina la historia. Otra de las anécdotas que hay en el libro, que cuenta otro dibujante, iban en un auto... manejando Stan Lee, Kirby de copiloto, vendría a ser, y atrás iba este otro dibujante, no me acuerdo si era John Romita. Y dice que iban en el auto como si tal cosa y se iban tirando ideas. Pa, no, pero hacemos esto, no, pero el otro, que eran como que no paraban. Los tipos estaban permanentemente concibiendo, creando, y desarrollando y tirándose una punta uno al otro. Y después... que siendo justos, ahora que lo pienso, es como el método tradicional, pero a la inversa. Porque claro. lo que a mí me suele ocurrir, por ejemplo, es me junto con un dibujante, peloteamos ideas. Va a tratar de tal cosa, va a pasar tal cosa y más o menos yo creo que va a terminar así. El que lo escribe soy yo y el que lo dibuja luego es él. Este método es la inversa. Tienen el momento de diálogo, charlan, que no sé qué. El que lo hace todo es el dibujante, el guionista es el que tiene que limar asperezas, por así decirlo. Eso es a lo que iba yo. Hay como un mínimo acuerdo. Sí, antes de que los dos se pongan a hacerlo. Es que si no, yo creo que sería imposible. Y bueno, terminarían saliendo claro. unos cómics de mierda, ¿no? O sea, otra opción. No, esto no que todos, terminaron. No todos estaban hechos por Lee y Kirby. Había un montón claro. que el tiempo piadosamente olvidado de la misma época que eran ilegibles. Sí, sí, sí. A lo mejor sí. eran ilegibles por eso. Por claro, el método. Porque usamos el método Marvel y nos quedó muy mal. Claro, no, es una sinergia que se debe dar una vez en un millón y que se impone después como forma de laburo, pero que nace con ellos. Antes nunca se había hecho así, creo. No hay, por lo menos, datos históricos de que se haya hecho de ese modo. Bueno, ni antes ni después. No, pero por ahora el método Marvel lo sigue lo utilizan, ¿eh? Sí, lo siguieron utilizando durante mucho tiempo, el método. Lo siguen usando. Estamos llegando igual al momento que la luna de miel se termina. Se termina claro. porque, por dos cosas. Primero, porque en una entrevista que le hacen a Stan Lee, se va de boca y lo deja el pobre Kirby por el piso y queda él como el fenómeno. Y bueno, ahí se enoja. No me sorprende tampoco conociendo al personaje, ¿no? Claro. Por eso te digo, tiene esas cosas. Como creativos son algo, como personas tienen claro, de habilidades claro. que puede tener cualquiera. O las cosas que puede tener cualquiera. Y la que se enfrenta a Lee, viene a increpar a Lee, es la esposa de Kirby. Le dice, ¿qué hiciste? Mirá cómo lo dejaste. Entonces ahí empieza todo, se rompe un poco el vínculo y él se termina yendo a DC porque también hay un desacuerdo económico en ese momento. Y si mal no recuerdo, DC le ofrece un fangote de guita. Exacto. DC le ofrece mucha plata y muchos creían que no sé, Kirby la dibujaba dos páginas en DC y Marvel se fundía, una cosa así. Y no era ni la intención de Kirby, ni lo que iba a suceder. Él lo que quería era tener un espacio, porque venía generando muchas ideas que no las quería poner en Marvel porque sentía que estaba como siendo robado. Claro. Porque además, aclaremos, en ese momento y hasta muchos años después, todo personaje que vos creabas para una compañía pasaba a ser de esa compañía. Perdía los derechos, claro. Claro. Y si bien eso no cambió en DC, sí le ofrecieron unas condiciones mucho mejores y que iba a estar siempre acreditado como el creador de lo que sería posteriormente el Cuarto Mundo. Exacto. Que es la gran creación de Kirby en DC. O sea, era también no un cambio solo económico, sino también una cuestión de respeto, por así decir. Claro. Sí, debe ser de que su nombre tuviera el valor que realmente él estaba buscando y se merecía. Quiero volver un poquitito para atrás, porque tocaste un punto que me parece importante. Las mujeres de los guionistas y de los artistas. ¿Qué influencia que han tenido? Sobre todo los dibujantes, porque hay una cuestión de personalidad, claro, con notabilísimas excepciones, porque la verdad también yo conozco un montón de dibujantes que son la mar de extrovertidos. Estoy pensando David Rubín, por ejemplo, que es el capitán extrovertido, es un dibujante español, que seguirlo en Facebook es un placer porque se discute con alguien todos los días. En general, estoy pensando también, por ejemplo, la mujer de Frank Frazetta, que fue la responsable de que Frazetta tuviera carrera directamente. Son como el epítome de aquello que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí, claro. Totalmente. Porque así como Jack Kirby, vos decías, contabas la historia de la mujer que fue a increpar a Stan Lee. Si no fuera por la mujer de Stan Lee tampoco sería lo que es. Claro. Es tal cual, porque él estaba por renunciar, se iba a ir de la compañía, no le quedaba más nada por hacer, y la mujer fue la que le dijo... si es lo último que vas a hacer, y hacé lo que vos quieras hacer. Y ahí es que surgen los Cuatro Fantásticos. O sea, en vez de hacer todo lo que le pedían, que el tipo venía como trabajando mecánicamente los guiones y lo que hacía, y estaba podrido de eso, antes de renunciar, digo, si vas a renunciar, si te vas a quedar sin laburo, sacate las ganas. Claro. Con la mujer. Claro. ¿Qué vas a perder? ¿Que te eso echen? Cuenta bueno, la historia. Que te echen. Y terminó siendo los Cuatro Fantásticos. Dicho sea de paso, murió el año pasado la mujer de Stan Lee. Ah, sí, sí, no sabía. También era muy longeva. Mirá, no tanto como este otro que evidentemente consume milenario. Polvo galáctico. Sí, no sé. Es milenario el hijo. Rayos cósmicos, se bañan rayos cósmicos todos los días. Tremendo. Bueno, hoy que nombramos Galactus, otra creación, digo, de cada cosa que ellos crean, el mundo que los rodea también lo generan un montón de personajes que dan para explayarse o laburar infinitamente. Sí, porque además, fíjate, algo ocurrió, Galactus, los Cuatro Fantásticos, todas estas líneas argumentales aún siguen viviendo de eso, Marvel. Es que además pasaron, ¿qué? 60 años. Y en esos 60 años, muchos otros creadores, muchos otros artistas, solo enriquecieron esos universos particulares de cada colección. Claro. Y termina siendo que hoy en día vos mirás para atrás y tenés mitologías, verdaderas mitologías construidas, cuyo inicio son Lee Kirby. Totalmente, totalmente. Por eso es realmente importante lo que los tipos hicieron. Entonces, cuando Jack Kirby está en DC, le ofrecen varias revistas que eran realmente, vendían nada. ¿Tá? Como una de Jimmy Olsen, que es la primera que le ofrecen. Y él toma esa revista y otras más, trabajando un poco con Superman y otros personajes, para ir insertando el concepto que él crea del Cuarto Mundo. Uh-huh. En el Cuarto Mundo él genera una nueva mitología, que era algo que era habitual en él, generar mitologías, donde dos mundos, ¿no? Apocalipsis iba a ser uno de ellos, que era el mundo de lo oscuro, de lo malo, de lo revulsivo, claro. Y Nueva Génesis, que es el mundo de los dioses más mitológicos, donde está el Alto Padre, Stingray, hay un montón de personajes que evocan como que la mitología, o sea, los dioses mitológicos griegos o dioses. Podríamos decir perfectamente que lo que hace Jack Kirby cuando llega a DC es crear lo que hace más adelante también Neil Gaiman con Sandman. Sí. Va creando un universo sí, sí. Que está más arriba de lo que es nuestro universo. Exacto. Sí, sí, totalmente. Sí, es una comparación súper válida. Sí. Uh-huh. Mm-hmm. Sí. Y si vamos al caso, él al crear en Apocalipsis a Darkseid, ¿no? Que en realidad toma la frase lado oscuro para convertirla en el nombre de él. Y termina creando el mayor antagonista, exacto, que no villano, porque incluso le da suficientes matices como para que no sea así. De todo el universo. Exacto, exacto. El tipo crea eso. Te das cuenta que generan DC en los pocos años que está. Estuvo 5 años en DC. Nada más. Y no le fue muy bien, además. No le fue bien porque en las ventas. Todas esas revistas vendieron muy poco. Muy poco. Fueron reconocidas muchos años después. Pero el loco expresaba un poco todo lo que sentía en aquellos años. Los nuevos dioses, los jóvenes... Forever, los jóvenes eternos. Los jóvenes eternos, ¿no? Que después él, los eternos los va a desarrollar en Marvel. ¿No? Cuando vuelve a Marvel, sí, en el 75 desarrolla los Eternos. Qué dicho sea de paso, Neil Gaiman hace una novela gráfica de esos Eternos. Exacto. Uh-huh. Sí, sí. La hace en el 2000 y poco, creo que fue. Sí. Hace una versión moderna de los Eternos. Que el concepto en realidad lo había arrancado en DC, con los jóvenes Eternos. El tipo quería, en esos años, expresar un poco lo que era la juventud nueva. La juventud del rock and roll, del amor y paz. O sea, mostrar a esa juventud enfrentada como un montón de conceptos y de formas de vida que no eran las estas nuevas generaciones que buscaban como tener una voz propia y demás, claro. Lo hace con esos personajes. Después, bueno, crea a Mr. Miracle, el escapista absoluto, el Houdini de DC, uh-huh, que para mí, a mí es una persona que más me gusta. De bueno, que hoy fuera de micrófonos recomendábamos la lectura de la actual serie de Mr. Miracle, escrita por Tom King y dibujada por Mitch Gerard. Tom King. Es una maravilla. Es muy bueno. Una maravilla. Bueno. Esa es una sugerencia extra. Sí, sí, y que además está ocurriendo mientras grabamos este programa porque van 6 números publicados en Estados Unidos. Claro, y te das cuenta de la vigencia de los conceptos, ¿no? Lo seguimos, Mr. Miracle de vuelta. Otra vez, sí. Lo recomiendo yo que conozco lo básico del pasado de Mr. Miracle, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy un poco más leído del personaje, pero me parece que lo que está haciendo King y Gerard, porque la verdad que el apartado gráfico es muy bueno, es increíble. Es bastante original. Sí, sí, sí. Utiliza una grilla permanente de 9 viñetas, el mejor estilo Watchmen. Uh-huh. Es como un acercamiento súper respetuoso y anárquico a la vez, que creo que podés no saber quiénes son los personajes y se disfruta de la misma. Se disfruta igual. Ah, mirá, yo en cualquier momento lo voy a buscar a ver cuenta. Si lo puedo dar una leída. Y dentro de estos conceptos y todo esto que el tipo va desarrollando, aparte crea Kamandi, que fue una historieta que recomendamos en el programa anterior, sí, muy vinculado de pronto a lo que es el planeta de los simios, porque habla de una especie de apocalipsis donde los animales pasan a ser inteligentes y a ser como antropomorfos y a manejar el mundo, y los hombres pasan a ser las mascotas y los animales. Fue a raíz de esta recomendación que hemos decidido hablar de Kirby hoy, claro. Ahí va. Y después, bueno, crea OMAC, que el One Man Army Corps, que es otro personaje de él muy fuerte, el que también se va a seguir utilizando en que de hecho, sea de paso, hay una miniserie de John Byrne de 4 tomos del personaje de los 80. Muy buena. Es muy buena. Y me disculpan el francés, la puta gloria. Está muy bueno. Pero aparte después, después llegan a enganchar al concepto de OMAC a una computadora que genera Batman, que termina generando todo un cambio en el universo de DC. Uh-huh. O sea, todos los conceptos que los tipos crean terminan siendo puertas para que montones de otros creativos desarrollen otras cosas y descubran y hagan, abran mundos con eso, ¿no? Eso creo que es una de las capacidades más grandes de tipos como uh-huh. Kirby y Stan Lee, obviamente. Y genera también Etrigan, un demonio. Que hablaban rimas. Que hablaban rimas. Que me es brillante. El demonio que hablan es brillante. O sea, el tipo no le tenía miedo ni asco a nada. O sea, se iba a una cosa medieval como Etrigan, que nacía de manos de Merlín, que era un demonio que estaba vinculado a Merlín, a todo eso. Crea Morgan Le Fay, que es como la villana de la historia. Después, claro, Morgan sería la Morgana, ¿no? En realidad no, la utiliza. La utiliza Morgan. Morgana es la medio hermana de la Arturo. La medio hermana de Merlín. Claro, pero es de Arturo, perdón. Sí. De Arturo, y es la villana que mata a Merlín según las leyendas. Las leyendas, claro, públicas. Pero él crea, basado en eso, creo que crea a Morgan Le Fay, que es el personaje que él utiliza contra Etrigan. Es un derivado. Un rediseño de Morgan. Claro, un rediseño de un personaje típico. Es que era un tipo muy colgado con las mitologías y eso con es lo las que cosas te iba viejas. A decir. Lo que yo había leído. Que ha sido poco, pero una de las cosas que es que él está obsesionado con generar una mitología americana, con darle una profundidad de historia y mitología que no hay en Estados Unidos. Que, exacto, para volverlo a unir con Gaiman, hace American Gods, que está, claro, básicamente es como un mismo concepto, la traslación de los dioses antiguos a un continente. O sea, podemos nuevo. Decir que al final Gaiman acabará siendo el Padawan de Kirby. ¿O algo así, se podría decir que tiene mucho punto en común. Por derecho propio corre por su lado, pero sí, evidentemente, pero, creo todo que Padawan acaba convirtiéndose en maestro. Claro, creo que es evidente, sí, que hay una lectura muy atenta o un camino que es muy parecido. Que claro. Tiene mucho en común. Y eso sí, que sí. Neil Gaiman, por eso no es estadounidense. No, es inglés. Entonces, digo, estamos hablando de un tipo que realmente generó mucha cosa y dejó mucho sustrato, mucha base para que otros sí. explotaran esos caminos y hicieran todo lo que... Después, cuando, como vos decías hace un rato, vuelve a Marvel, pero ya estamos como en el canto del cisne. Ya, ¿no? Estamos en la última etapa de él. Él crea Los Eternos basado un poco en los conceptos de aquellos años de Eric Von Däniken. En el 75, ¿no? 75. Que Eric Von Däniken hablaba de que era un tipo que decía que los extraterrestres habían estado acá antes que nosotros y habían generado un montón de cultura, entonces se daba que... Por ejemplo, en culturas como los antiguos mayas, los sumerios y otros lados, ves bajo relieve donde los personajes tienen objetos en las manos similares, sí. Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, tira un montón de teorías con respecto a los extraterrestres y a su vinculación con el desarrollo de la especie humana en la Tierra. Y ojo, y son teorías que no se inventan ellos, ¿eh? Son teorías que ya existen de hace tiempo. Claro, gente que vienen de más que... atrás, pero Däniken era en ese momento como un autor que estaba en boga, uh-huh. Y obviamente el tipo estaba muy, había leído y le gustaba y lo utiliza mucho para esa creación de él que son los Eternos. Que también genera otro espacio nuevo, como que es como que el tipo hacía de lo que hacía en la Segunda Guerra Mundial, va generando mapas de zonas nuevas que no se conocen y las deja ahí para que el que quiera tomar, que siga con ello. Seguir con eso porque hay mucho para tallar. Sí. Después de ahí, a fines de la década de los 80, ya Kirby vuelve al dibujo animado a trabajar en los estudios de Hanna-Barbera. Opa. Y trabaja en un montón de dibujos animados hasta principios de los años 90, que fue un poco más complicado porque estuvo venciendo un poco un cáncer previo que lo lograron revertir o por lo menos tener a raya. Postergar un poco y bueno, y en 1994 nos deja, pero deja todo ese legado que realmente lo convierte en realmente el King. El rey. El rey, que es el apodo que le pone Stan Lee, ¿no? Que en aquellos años le pone Stan Lee. Claro. Lo llama Jack de King Kirby. Todo justo decir que también él se pone The Man. Sí, bautiza a sí mismo Stan The Man. Stan The Man Lee. Jack de King. Claro. Entonces, es un personaje que para mí es de los que más quiero, Jack Kirby. Y todo lo que él genera y como la manera en que lo busca y lo hace me parece brillante. Y el arte del tipo, vos, ya te digo, tenés no sé cuánto tiempo, pero los dibujos del tipo merecen una mirada muy profunda. Aparte de que fue bastante vanguardista en algunos conceptos, porque eran revistas mainstream y 2x3 trabajaba utilizando fotos. Trabajaba con fotos, dibujaba cosas arriba uh-huh. de fotos, generaba como. Buscaba como lenguajes distintos en una época en que de pronto no era tan importante esa búsqueda del lenguaje, claro. Sino desarrollar buenas historias y otras cosas, pero el tipo aparte se molestaba en tomarse ese trabajo de hacer. De generar esos y por lo que avances contabas, vanguardistas. Y por lo que contabas, el tipo, su arte es autodidacta, ¿no? No es un tipo que haya estudiado. No estudió. Bellas artes ni nada. No, el tipo se fue haciendo en forma autodidacta y bueno, obviamente a partir de que fue apadrinado por Will Eisner, obviamente debe haber recibido montones de cosas, de conceptos, de aprendizajes. Y lo que tú me decías antes, que se tiró no sé cuántos años dibujando Popeyes, así, eso acabas aprendiendo a dibujar. Claro. Sí, no te queda otra. Para mí, a mí con Kirby me pasa algo que me pasa con pocos. No sé, ahora trataba de hacer memoria y me pasa con Pratt, que lo hablamos hace poco, o me pasa con Bill Sienkiewicz. Que vos mirás el dibujo y no te importa cuántos años han pasado. O sea, es inmortal. Sí. Las páginas de Kirby te explotan en la retina. Siempre. Ahora recién estaba hojeando acá el libro del Cuarto Mundo que trajo Gustavo y te quedás mirando cómo te arrolla cada página. Hace unos años alguien agarraba y decía, no, bueno, porque anatómicamente no es correcto. Y iba a decir, pero eso es un tarado. Ahora nos ponemos serio. No entendés nada. Decime quién te va a volar la cabeza como Jack Kirby. Además, estas cosas a mí me revientan. No, es que el tipo es una antorcha humana que sale volando, pero anatómicamente no está bien. Anda a cagar. Sí, claro. No. Tiene un planeta llamado Krypton que explotó y la gravedad de la Tierra y el Sol le da superpoderes. Pero el pelo no se mueve para ese lado con la dirección del viento. No me jodas. Bueno, una cosa que a mí me gusta también del dibujo es lo épico que son los dibujos. Los cuerpos, como hablas, están siempre al límite. siempre están en la situación más forzada, en el ángulo más buscado. Eso es propio de la cultura griega. Eso es lo que tiene. Pero es impresionante. Tienen una energía. Vos ves un movimiento en esos dibujos. Una energía, ¿eh? Me parece que ahí tenemos la palabra. Energía. Kirby claro. Transmite energía. Cada página de Kirby es como elevada a la enésima potencia. O sea, es increíble cuánta energía transmite. Y ahí, y él inventa los Kirby Pots. Se dan a llamar Kirby Pots, que son las imágenes cuando quiere desarrollar energía, que son círculos de tinta, cositas así, dentro de colores, sí. Genera lo que, o sea, genera un concepto gráfico de lo que es la energía en movimiento, claro. En el espacio, en cualquier tipo de cosas, con esos puntos y esa forma de él de pintar esas rayas y cosas. Y la otra cosa que es importante, si agarrás los trabajos del tipo y te fijás en los trabajos a página completa, los detalles las máquinas, de los objetos, del entorno, de los personajes, de la ropa. Yo tengo un compilado de los primeros números de Thor, de Jack Kirby y Stan Lee. Es espectacular los colores y el detalle que le pone, y a las portadas sobre todo le da como más dedicación. Es buenísimo. Hay que leer Kirby. Es el ABC. Si será único, además que, a diferencia de muchos otros dibujantes, no tiene muchos seguidores. No hay muchos que hayan desarrollado. Estoy pensando que probablemente el único digno de mención sea Jim Steranko. Sí, es el que hace escuela después de él. Otro dibujante que tiene un estilo... Y que es un dibujante del carajo, muchísimo menos pródigo que lo que fue Kirby. Pero es el único así que haciendo memoria, y capaz que esto después aparece en comentarios, bruto, te olvidaste de fulanito, pero bueno, si así es así puede pasar, que es el único que yo creo que se pone a seguir la línea y logra resultados a la altura. Hay uno más moderno, que incluso en su nombre, si su apellido se llama Ladrón. ¡Ah! ¿Qué es? José. José Ladrón. Es José Kirby. Ladrón. Lo mirás y es... lo imita directamente, lo homenajea. Bueno, yo no tengo tan claro esto y le estás haciendo una acusación muy fuerte. Yo, Steranko, por ejemplo, le reconozco que si bien sigue la línea de Kirby... No, es muy personal. Absolutamente personal. Es muy personal. Bueno, acá este José Ladrón más bien como que continúa haciendo el trabajo de Kirby. Porque yo tengo un tomo de Cable, por ejemplo, hecho por él. Y es Kirby. Y gritás, ¡ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Me aclaman. ¡Ladrón! Vos sí que le haces sonar a tu apellido. Bueno, y en Wikipedia, que la he abierto hace un momento, me pone al final de todo que en el 94, el año en que murió, dejó inacabada una adaptación en cómic de la Biblia. No sé si conocíais esto. No, yo nunca vi nada de eso. Sí lo vi hacer, lo vi trabajar, que eso no lo dijimos en el medio, hizo varias adaptaciones de películas. Al cómic. Hizo 2001, hizo una adaptación de 2001 y hizo una adaptación para Disney de una película que se llamaba El Agujero Negro. Ajá, del 81. Del 81. Black Hole. Exacto, que como él era un gran fan de la ciencia ficción, obviamente enganchó por ahí y hizo ese tipo de adaptaciones también. Quien sí adaptó parte de la Biblia es Robert Crumb, que hizo el Génesis, pero eso lo podemos dejar para la segunda temporada. Para otro momento. Bueno, entonces ya para ir cerrando el tema Kirby, a no ser que tengáis alguna otra cosa, yo no sé si queréis, aparte de lo que ya hemos dicho, recomendar algún cómic concreto, alguna cosa que la gente tenga que tener. No, tú ya vemos que no eres parcial todo, en esto. Pero yo me voy a quedar con lo que mencionó Andrés. El periodo de Lee Kirby en Thor es alucinante. No es un personaje que crearan Kirby y Lee. O sea, que sí, es de ellos también. Es de ellos. Es... como una fuente inagotable de momentos brillantes uno atrás de otro. O sea, Batalla de la Tierra se llama el libro, ¿no? Bueno, sí, y de hecho... No sé si no hay más, porque el que yo tengo es una edición que... Yo tengo dos. O sea, yo tengo uno solo. El primero es hay más. En mis manos este martillo. Y el segundo es y Batalla lo que pasa es que ahí aparece Thor en Journey into Mystery. No como Mighty Thor. No como Mighty Thor. Yo el que tengo es el de Mighty Thor, que increíble. Bueno, para los oyentes que quieran referencias, que vayan a escuchar el segundo programa de que hablamos de Thor. Ahí lo explicamos todo. En el primero, en mis manos este martillo, aparece, no me acuerdo en qué número, pero sé que es del año 63, la primera aparición, valga la redundancia, de el planeta Ego. El planeta viviente. El planeta Ego aparece por primera vez en Thor. Y no, oyentes, no es el padre de Quill. Bueno, podés permitirte algunas libertades. Alguna licencia. Además, ¿puedo atacar el Millennium? Por favor. Gracias. La gente que se queja los cambios que hace el cine sobre las historietas. Loco, las historietas los han hecho sobre sí mismas toda la vida. Claro. Sobre todo las historietas de superhéroes. Cada tanto aparece un borrón y cuenta nueva y Batman era el papá de la cazadora. Luego la cazadora fue un interés amoroso de Batman. ¿No es preocupante? Lo mismo, Batman se casa con la mujer que se casa con Gatúbela. Superman envejece, o sea, todo va cambiando. Sí, pero a defensa de eso, en el cómic tiene una explicación por qué pasan esas cosas. Bueno, y no, la explicación llega para acomodar, y para el mundo del cine, nada de lo anterior existe. Claro, arranca de cero. Si algo han hecho bien, es crear su propia mitología y respetar su propia mitología. Cuando los Ultimates salieron en historieta, era una propia mitología donde no nos quejábamos que Thor era un hippie con problemas de esquizofrenia. Correcto. Y no el doctor Donald Blake. Asumimos eso. Y vos te estás sonriendo porque también lo asumiste como lector. Pero como espectador te cuesta más, hay pequeño cosas, muchacho hay barbudo. Hay cosas que tolero y hay cosas que no. Pero es un límite muy personal. Pero que es algo que se hace y que se hace continuamente, es así siempre. Sí. Y si no, le estás quitando la libertad al creador nuevo que llega. Claro. Tenés que hacer lo que ya está hecho. Eso es un embole. No funciona así, no vas a aportar algo que tenga un poco de alma. Y es más, si tú intentas adaptar exactamente lo mismo del cómic a la película, siempre habrá gente que te diga, no se ha quedado bien, porque el tipo aquel era más alto, el otro no sé qué. Y no te olvides que va a aparecer el que diga, bueno, para hacerlo exactamente igual, yo ya lo leí. Exacto. Con toda la razón del mundo. Sí. Yo no critico que modifiquen las tramas o las raíces de los personajes. A mí lo que me molesta... perdona, sí, lo estabas criticando hace un momento. A mí, bueno, sí, en realidad con ego sí, pero a mí lo que me molesta son los cambios físicos de los personajes. Porque el personaje tiene una identidad y tiene una razón de por qué tiene esa identidad física. ¿Estamos hablando físicos o étnicos? No, en todo sentido. O sea, imagínate un Black Panther rubio de ojos claros. No tendría funciona, no funciona, nada, porque es Black Panther, hecho, es africano. De hecho, claro. Nos reíamos en el capítulo de Thor, la modificación políticamente correcta, donde hacía que Heimdall, un dios nórdico, era Idris Elba, quien yo lo amo profundamente y me parece un genial actor. Pero no corresponde. A mí eso igual lo matizo cuando me parece que la identidad del personaje no se rige por su apariencia física. Por ejemplo... En esa versión que todos deberíamos olvidar de Daredevil, protagonizada por Ben Affleck, Kingpin es Michael Clarke Duncan. Y a mí me resbaló que pasara de ser un pelado grandote blanco a un pelado grandote negro, porque la identidad del personaje no se veía afectada por eso. Y si algo tenía. Básicamente porque es un tipo que nace en Nueva York y se cría en Nueva York, así que puede ser blanco o negro. Y lo importante, ¿sabes qué era? Que tuviera una presencia física. Sí, corpulenta. Agobiante, que si algo tenía Michael Clarke Duncan, sí, era eso. Sin duda. Era eso. Y sobre todo le ponías un contrapicado y parecía un gigante. Es que no pasaba por esta puerta. O sea, no. Si lo teníamos que invitado, nos consumía el aire, íbamos cayendo desmayados. Ahora sí, es cierto. Pero en el caso de Ego, puntualmente, ¿qué te molesta? ¿Que tenga una identidad humana? No, una identidad humana no, pero rompe bastante la trama. Digamos que podés explotar perfectamente al verdadero padre de Quill, que es un monarca de un planeta. No es un planeta, no es un dios, no es un celestial. No resolvieron eso, resolvieron otra cosa. Y Teresa Currasel, además, que para mí siempre te da más una. Claro. Bueno, sí, eso sí. Claro. Bueno, ahí suma. Y aparece en un momento dado David Hasselhoff. Eso es más dos. ¿Cómo? A ver. Falta el otro fantástico. ¿No? Bueno, estamos haciendo un montón de spoilers de Guardianes. Sí, avisemos. Lo siento. Avisemos. Pero ya decíamos que aquí iba a caer alguna cosa. Tampoco hemos roto nada. Yo no la he visto, por ejemplo, aún no me ha dado tiempo a ver Guardianes de la Galaxia 2 y tampoco me va a enfadar. Bueno, pero no te quemo nada. No, por eso no me va a enfadar tampoco. La primera aparición de Currasel le dice a Quill, hola, soy tu padre. O sea, y eso sale en el tráiler que ya he visto, así que no. Iba a recomendar, volviendo al Kirby, el tomo que se llama Era Dorada de los Cuatro Fantásticos. ¿Bien? Porque en ese tomo creo que se nuclean los capítulos que muestran la llegada de Silver Surfer y Galactus a la Tierra, el origen de Pantera Negra y el origen de la primera versión de los Inhumanos. Ajá. O sea, en ese tomo tenés concentrado una gran parte del mundo de Marvel. Nos olvidamos, los Inhumanos son todos creación de Kirby. Sí, totalmente. Una pregunta que tengo yo. ¿Kirby murió antes o después de las adaptaciones de los Cuatro Fantásticos a cine? Lo digo porque eso nos demostrará si tenía o no, permiso de armas. Antes. O sea, entonces no lo vio, no tuvo ganas de matar a nadie. Voy a hacer un comentario polémico. La segunda no me parece tan mala, la que aparece Silver Surfer. Silver Surfer. Es una cagada lo que hacen con Galactus. Sí. Pero Silver Surfer está bien, tiene la voz de Lawrence Fishburne. Lo que pasó en esa película con Galactus es igual por un tema de derechos. No podían usarlo, claro, porque en realidad Galactus entonces es de Marvel. Entonces lo que hicieron fue usar la sombra. No aparece el personaje. Y yo coincido contigo. Esa película sí me gustó. Esa está mejor. Yo creo que además tiene... Digamos que en ese contexto yo era... La versión más chico, ¿no? Bueno, pero volvemos al mismo. Yo creo que estaba pensada para tu edad y no la mía. Claro, claro. Pero vos ves la que salió hace poco. La que salió hace poco. ¿Y te querés ¿Cuál es la que salió hace poco? No, la nueva de los Cuatro Fantásticos que. Son unos adolescentes. Y... Más o menos. Son jóvenes y es inmirable. Johnny Storm y Sue Storm son negro, adoptados. ¿Verdad que era negro? O uno de ellos es adoptado. Claro, es adoptado. Ella es adoptada. Ahí está. Sí. Entonces, por eso uno es negro y el otro es negro. En mi realidad paralela no existe. Va junto con Batman 4. Que voy a decir una vez más que a mí eso no me molestó en lo más mínimo. En cambio, a mí me recordó más a la versión de Ultimate esa película. O sea, luego he leído la versión de los Cuatro Fanáticos en la universidad Ultimate y pensé, ah, se parece más a la de la peli. ¿No te molestó ese Víctor Von Doom? Que es amigo de ellos y todo eso. Pues es lo mismo que pasa en The Ultimate. ¿Cómo se transforma en el Doctor? Ah, eso es una estupidez. Pero Víctor Von Doom en las otras adaptaciones tampoco resulta muy beneficiado. Que el gran chiste es un personaje que no han sabido hacer ahora que está en poder de Marvel, capaz que nos redimen. El chiste de Víctor Von Doom es que donde sus archienemigos un accidente los transforma en dioses, a él un accidente lo deja hecho menos que humano. Claro. Y se supera, se transforma en uno de los villanos más imponentes de Marvel sin un puto poder. Para mí personalmente es uno de mis villanos favoritos. Por favor. Que además cuando las papas queman, podés usarlo de tu lado porque el tipo no es ningún estúpido. Sí, él es neutral. Hay una miniserie alucinante que se llama Cuatro Fantásticos versus X-Men, donde los X-Men están saliendo de lo que hablábamos el otro día con Thor, la guerra con los Morlocks, que entre los muchos daños que tienen es que Kitty Pryde no puede volver a ser sólida. Opa. Está en fase todo el tiempo. Y le van a pedir ayuda, que aparte son unos X-Men liderados por Magneto. O sea, unos X-Men complicados. Yeah. Le van a pedir ayuda al mayor científico que existe, que es Reed Richards. Y el tipo está pasando por una crisis porque encontró un diario donde se lee a sí mismo diciendo que causó a propósito el accidente de los Cuatro Fantásticos. Y les dice que no los puede ayudar. Y aparece Doom y dice, yo sí. Ya sea porque quiere joder a su archienemigo. Por lo que sea. Pero Doom que él no cura puede. A Kitty Pryde. Y cuando termina la serie, que además los Cuatro Fantásticos interrumpen diciendo que no pueden aceptar favores de Doom, a lo que imagínate, debe decirle a Magneto que no puede hacer claro, algo sí. que quiere hacer. Y esa serie, que es de Claremont y John Bogdanov, habría que recomendar la parte, capaz que la traemos el año que viene. Bien. Es una gloria de interpretar a Víctor Von Doom como un tipo que no es el villano blanco y negro. Es capaz de hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiere. Claro. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Si no es uno de los tres mejores villanos de Marvel, es el 4. Ah, sí. Que no se me ocurren otros. O sea, yo coincido en que no se ha explotado bien en el cine. En el cine no, pobre Víctor. Yo creo que los Cuatro Fantásticos necesitarían una serie para ser bien vistos. ¿Y sí? Porque necesitan ese desarrollo. Claro, una onda, serie. El Kingpin de Daredevil, de sí. Claro, que se desarrolle. Sí, horas de aire. Merecen para que... otro tiempo de construcción, sin lugar a dudas. Sí, porque es de esos personajes que te hacen incluso dudar hasta qué punto está mal. Bueno, es el chiste, ¿no? El tipo, en realidad, la gente de su pueblo lo ama. Eso es otra cosa. Hay una historia donde los Cuatro Fantásticos van a dársela a Von Doom y el pueblo los echa. Los echa porque en la Adveria viven bien y el tipo los cuida y el tipo... Y sí, bueno, cada dos por tres tiene algún conflicto internacional tratando de conquistar el mundo, pero nosotros estamos bien. Claro. Son detalles. No, sí, sí. Es bueno, y Víctor Von Doom es creación de Stan Lee y Jack Kirby. Claro. Como tantas cosas que hemos mencionado hoy. Ah, yo por eso no estoy cortando. Otros programas. Estamos dentro. Y otros programas, ¿no? Y seguirán saliendo porque es un tipo saliendo. Que acaba creando la mitad del universo que hoy en día, o más, la mitad del universo de Marvel. Que y está... pensá que estamos mirando en cine... Lo que estamos viendo en cine, que será un 80% creación de Kirby. Más o menos. Tranquilamente. Anda porque contarlo, después tenés al Hombre Araña, que es Lee Ditko. Y el que llevas en la camiseta. No, los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia son posteriores. Ditko, Lee Ditko. Strange también. Guardianes de la Galaxia son después. Sí, podríamos ponernos muy técnicos y decir que algunos X-Men no son de los dos. Sí, porque pero la idea del X-Men sí. Sí, sí. Sí. El concepto de ese y después fue desarrollando y otros autores. A ver quién lo puede contar en un asado así, tipo, che, el 80% de lo que están viendo es de papá. lo que me apunto también para hablar un día es de X-Men, creo que estaría interesante. Sí, como, sí. Merece, creo que está varios programas, ¿no? Por eso te digo. O hablar de unos en concreto o meterlos así en genérico. Bueno, ¿lo dejamos aquí o qué? Yo creo que, cerramos, como ¿no? siempre que Gustavo lleva la batuta, ha sido un gran programa. Pues va a quedar estupendo. Además, es uno de aquellos que tú y yo trabajamos poco. Que claro, bien. Es uno de esos que llegás. Andrés no lo pongo en el tuyo porque él al menos hoy está con los botones. No, parece y además que... yo creo que ha aportado de verdad. Sí, mientras sí. que vos y yo hemos hecho un par de no preguntas. Y hemos pasado desde entonces. Y hemos, esto, sí, esto no lo ha visto sí. el oyente, pero hemos asentido un montón. Mucho, mucho. Yo tengo las cervicales fatal. Como los perritos en el auto. Así. Bueno, pues vamos a poner una musiquita, hacemos corte y arrancamos con la serie. Bueno, y arrancamos en la segunda sección del programa en el que hablamos de series. Hoy no lo he dicho, sí, lo he dicho al principio. Sí, al principio sí, comentaste de qué íbamos a hablar. Hablábamos hoy de otra serie de Marvel en Netflix. Que quiero es adelantar Punisher. Que por lo que se habló fuera del programa va a haber peleita acá también. ¿Eh? Sí, yo este programa podía haberme quedado en casa porque de Kirby hice poco... Y la serie no la he visto. Pero bueno, yo vengo a decir hola y a presentar un poquito y luego ya me voy. Podemos decir que Punisher no es creación de Lee Kirby. Bueno, sin lugar a dudas. Bien. Así que está bien porque siempre dijimos que no teníamos por qué tener relación una cosa con la otra. No, obviamente. Puede pasar, pero no es el caso. Así son que... son dos Marvel, aunque Kirby es Marvel y sí, todo lo demás. Kirby es creación de Jerry Conway. No, Kirby no, perdón, Punisher. Punisher es creación Jerry de Conway. Jerry Conway. ¿Y quién estaba en la Ross Andrew y Frank John Romita Jr. Claro. Creo que sí. Creo que ¿Junior? Sí. ¿Junior? No, el Romita... ¿Padre? Sí. Y puede ser. Creo que por es el Romita puede ser. Igual una mera googleada no soluciona el problema. Voy a pelear. Vamos, Coque, aporta. Google Man. Google Man. Esta es mi función. Sí puedo decir que el personaje fue creado durante un episodio del Hombre Araña. Fue presentado primero como un antagonista, que no un villano. Mm-hmm. Que la gran diferencia con el grueso de los superhéroes es que Punisher se cobra la vida de sus enemigos. Generó una popularidad inesperada, porque lo pensaban usar un par de números y otra cosa, y no mucho después ya tenía la primera de sus muchas series propias. Ya tengo el dato. Creado por el guionista Jerry Conway y punto los dibujantes mí. Romita Senior y Andrew. Y Rosandro. Tres puntos para mí, señores. Con sí, señor. Sí, no, señor. No, vos dijiste Junior. ¿Tú no, dijiste ustedes junior? Me criticaron, me dijeron, ¿no será Junior? Yo dije, ¿serio? No, dijiste Junior, creo. Ah, dije Junior. Bueno, quedó grabado, junior. Quedó grabado. Quiso cambiar, mira. Traté de robarme el punto y no pude. quiso deslocar el asunto. Okay, okay. Dos puntos de dos tres. De tres no dos de mal. Tres no está mal. Está bien. Dos y medio, porque el Romita los acertó. Acerté el apellido. Claro, se llama igual, además. El detalle fue el Junior. El Señor versus el Junior. Bueno, yo conocía eso sí, que aparece por primera vez como un villano, entre comillas, o un personaje de Spider-Man. En el caso de Punisher, como personaje me parece que se da algo muy interesante, que a diferencia de la gran mayoría de los personajes de superhéroes, no importa de qué compañía, Punisher casi que carece de mitología que lo rodea. Uh-huh. Porque, por ejemplo, uno de sus más grandes antagonistas, que es Kingpin, es un villano de Daredevil, mejor dicho, de Spider-Man primero, de Daredevil uh-huh. después, y lo hereda tardíamente Punisher... que a diferencia de casi todos los villanos que enfrenta, no lo boletea como a todos. Claro. Porque ese es el problema de Punisher. Punisher en algún momento se transforma en un genocida similar a Genghis Khan. Más o menos. Y no por, queda, por donde pasa no crees de la hierba. Como si Atila el Uno, o sea, y directamente no queda quien se sostenga como parte de una mitología. Sí, los villanos de Punisher en realidad los roza tanto de Spider-Man como de Daredevil. Porque Bullseye es Daredevil. Jigsaw es el único que ha logrado permanecer en el tiempo y que aparte no lo usan mucho porque, a diferencia de, no sé, el Joker, que lo puedes usar y Batman no mata, en el caso de Punisher terminarías dinamitando la coherencia del personaje. Claro. Si aparece Jigsaw dos o tres veces, no, ya lo tiene que matar. Claro. O sea, a ver, vamos a recopilar un poquito quién es el personaje. El tipo se llama Frank Castle, ¿no? Exacto. era, yo recuerdo lo que he leído en Ultimate, ya recuerdo que era un tipo que es policía. Sí, sí, ahí Andrés, podés saltar y romper la mesa porque es la versión apócrifa por completo. Claro, yo es la que leí, es la de esto. Ahora, por favor, me podéis corregir. Y originalmente es un marín que vuelve de Vietnam. Ah, ok. Exacto. Un paramilitar ahí. Y en un paseo en el Central Park con su familia, un tiroteo entre mafiosos le cuesta la vida a toda su familia, él lo deja muy mal herido, se recupera. Y absolutamente chapita, porque este sí que no hay dualidad, ninguna. Se le levanta la tapa y exacto, ya empieza a matar uno a uno a todos aquellos que se vieron en ese tiroteo, para luego darse cuenta que eso no fue suficiente. Y sigue. Y seguir, interminablemente. Claro. Se podría decir que pueden empezar a ver esto a partir del Vengador Anónimo, que es más o menos la idea. Él es un producto de fines de los 70 y cuando llega Reagan, sí, y que... La justicia por mano propia, la discusión por la tenencia de armas, claro, todo eso está muy en boga en los 80 y había una concepción, que me disculpen los fans del personaje, que a mí me gusta el personaje, pero bueno, cuasi fascista, sí, donde el Estado se veía superado por sus individuos y un individuo tenía que hacerse cargo. Sí, sí, son los personajes de Clint Eastwood de aquella época. Tal cual. Sí, Harry el Sucio. Sí, sí, Harry el Sucio, claro. Hemos visto ese personaje, bueno, en Harry el Sucio, lo hemos visto en... Bueno, el Vengador Anónimo, que decía Gustavo. El Vengador Anónimo, lo hemos visto en Arma Letal, lo hemos visto en un montón de películas en el que el tipo se le salta la idea, agarra una pistola y acaba con... Y Charles Bronson ha hecho 6 películas de ese tipo. Y lo que ha... Para las películas mismas de Punisher son... Las películas de Punisher. Lo que ha sostenido el personaje en las historietas, es que en algún momento, con gente de mucho talento involucrada, le han introducido un humor muy negro, uh-huh, que permite que tenga más vida extra, porque en realidad el concepto es muy limitado. Claro, como... llega un momento que te hartas de que mate gente. Y aparte siempre sería lo mismo. Aparece una banda, ¡ay, qué malos que son! Se cruzan con Punisher. ¡Al fin mataremos a este bastardo! No, no lo van a matar. Todos sabemos que pum, no. Fuera. ¡Uy, los mató a todos! Fin. Ya está. Siguiente serie. Aparece una banda que no, loco. Basta. Que las bandas, cuando aparecen, ya tendrían que apuntárselo. Aparece, claro, una banda. Ven a Punisher, ¿qué hacen? Huyen en el sentido, bueno, contrario, que todo lo que pueden usar. Cuando, por ejemplo, Garth Ennis, nuestro idolatrado, entonces, que ya está en el muro de la fama, por cierto. Claro. Cuando se hace cargo. Cuando hace Punisher Max. Claro. Punisher incluso se transforma en algo similar a una fuerza de la naturaleza, que sigue siendo un veterano de Vietnam, porque a diferencia de otras series que van aggiornando el conflicto bélico a la época y pasa a ser de Afganistán. Sí, bueno, ahora la serie es un marín de Afganistán. De la segunda vuelta en Afganistán. Sí. Porque si algo tienen los gringos es que les gustan las continuaciones. Cada tanto van allí, le dan. Hacen una secuela. En el de Garth Ennis, Punisher es un hombre de 60 años que inexplicablemente se mantiene en forma y que es una... máquina de matar, y lo ven venir y huyen, y no hay manera de escapar. Es la muerte, o sea, es el ángel de la muerte. Es Terminator. Que de hecho, lleva una guadaña. Dime que lleva una guadaña. Lo que es ahora, que en Marvel Legacy es War Machine, Frank Castle. Adentro un traje que dispara metralletas por todos lados. Exactamente. No veo nada bueno en el horizonte de los criminales. Bueno, Ennis le da incluso un pero vuelo... Pero para darle mal el cambio en un... te vuela. Ennis le da un vuelo hasta sobrenatural en una miniserie que se llama Guerra, que uh-huh, es una de las pocas veces que lo ves en Vietnam. Dice que Castle, cuando está, es el único que queda vivo, toda una guarnición que es masacrada, hace un pacto con algo y se transforma en el ángel de la muerte. Claro. O a un similar. Que el pacto incluso, él lo acepta y la entidad que se lo propone le dice, pero te va a costar. Y él lo acepta y lo que le cuesta es la familia. Es la familia, claro, exacto. Nunca se retoma eso, pero cuando vos lees cómo lo escribe Ennis, te da la impresión de que Ennis tiene bien presente que este tipo no lo van a matar nunca y su función ya es como ser el ángel exterminador a lo Buñuel, ¿viste? Claro. Llevándose puesto todo. Además, no sé, ahora me ha recordado a Motorista Fantasma y a otro tipo de personajes que van un lo poco por esa idea. Incluso que deben ser de la misma época. Tienen sagas donde están juntos. Con Wolverine, los tres. Con Wolverine, los tres, exacto. Y de los tres, el más oscuro es Castle, imagínate. Sí, o sea, imagínate. Ahí estamos hablando. Bueno, después, como recordaba Andrés... Y eso que el otro es una calavera llameante. O sea. Y el otro es un tipo que se vuelve berserker con garras y el peor es el otro, el humano. Como recordaba Andrés, ha habido varias adaptaciones cinematográficas. La primera es de 1989 y el inmortal Dolph Lundgren. Que es buena esa versión. Esa versión es buena, aunque los puristas, te estoy mirando, los puristas echaron en falta que no es Punisher, porque se llama Frank Castle, pero por primera vez es un policía cuya familia muere en un atentado que está destinado para él, y el tipo se hace la venganza, pero nunca usa la calavera en el traje. Que convengamos que una calavera blanca en el medio del pecho no es lo que te ayuda. La mejor idea para que no te disparen, ¿no? Claro. A mí esa versión me gusta mucho. Yo no sé si me gusta por nostalgia o porque soy muy fan de Dolph. Y porque no sé. Las películas de tiros y bofetadas y tipos grandotes de los 80 son insuperables. Y acá es apila cadáveres a un nivel cósmico. Otra cosa que me hace muy fan de esa película es el posterior juego que sacó Sega, donde podías jugar toda la película con Castle o Nick Fury, o ambos, pasando nivel tras nivel la película. Era una de esas donde vos vas pegando y ganando y agarrando armas. Que plataforma. Un poquito, una plataforma. Lo mejor. Jugaba, chico, en las maquinitas de la esquina de mi casa. Pasaba horas. Bueno, yo me conseguí un emulador para volverlo a jugar. A ese nivel es bueno el juego. Mejor que la película. ¿Cuándo arreglamos? Dale, cante Castle, te dejo. Te no, dejo no tengo problema con el tuerto. Posteriormente tenemos una nueva adaptación que sin duda es la peor. A pesar del pobre Thomas Jane, que era un gran fan del personaje, su versión es espantosa, donde se repite el origen, más o menos, solo que acá es un agente de la DEA, infiltrado, Travolta de villano. Donde yo creo que la única escena que vale la pena es la pelea con el ruso en la casa. Que está levantada de la parte más humorística de Gartenis. Sí. En esta es un agente de la DEA que lo descubren y no le matan a la mujer y a los hijos, sino que le matan hasta el tío segundo, porque los ametrallan en Miami y matan. Y que estaban en una fiesta familiar. Estaban en una comunión con y llegan los malos y le pegan un tiro hasta el vecino que pasa en un barco. O sea. Y lo más lindo es que la camiseta con la calavera era una camiseta del hijo. ¿Cómo le entra a él la camiseta del hijo? No tengo idea. Bueno, por eso la calavera está como desgastada por el estilo. Fue tan mala esa versión que unos años después Thomas Jane hizo un fan film que lo recomiendo mucho, que está con Ron Perlman y él. La lavandería. Dirty Laundry se llama. Y eso sí está muy bueno. Y está buenísimo. Es una carta de disculpa del actor. Con Ron Perlman, aparte. Ron me encanta. Aparte él lo dijo. La película que yo hice fue una poronga y... voy a mostrar mi verdadero respeto al personaje. Dura 10 minutos y si no es lo mejor que se ha hecho con Punisher, pega en el palo. Increíble. Sí. Posteriormente Ron llega... Perlman, perdón. Hellboy. El Hellboy, o sea, y el de Son of Anarchy. El gran Ron Perlman. Luego tenemos una versión con Ray Stevenson, veterano de la serie Roma. Paréntesis, ahí esa película sí me gustó. Ese, para empezar, es la mejor elección de actor, porque Ray Stevenson está dibujado por Romita Jr., por ejemplo. Él es una persona que cuando nació apareció Romita Jr. Joven, espera un momento, te lo voy a trazar. Bien. Y justamente adapta alguna historia puntual de Gartenis en Max. Para mí está bien sin descollar. Tiene algún exceso y alguna patinada en el tono, pero se deja mirar. Y llegamos finalmente a la versión Netflix. Cuyo primera aparición es en la segunda temporada de Daredevil. Que está muy bien. Que está muy bien. Está mejor que en su serie propia, digamos. Sí. Y bueno, porque eso, no tiene tanto tiempo. En eso le pasa también cuando Jessica Jones aparece. Aparece tal cual. Cuando aparece Luke Cage. Luke Cage aparece mucho. Claro. A mí la serie de Luke Cage me encantó. De hecho, para seguir haciendo, sí, a mí también. Pero me gustó más el personaje cuando está Jessica Jones. A ver, lo que muestra que ese axioma es correcto es Puño de Hierro. Su participación en Los Defensores, bien. Su participación en su serie propia, por Dios, que alguien apague la tele. ¿Qué estáis haciendo? Claro, ¿qué es esto? Pobre Puño de Hierro. Ya hablaremos de él. Bueno, en el caso de Punisher, la serie de Netflix... retoma supuestamente el punto final que lo habíamos visto, abocado a eliminar hasta el último de los que había participado en el asesinato de su familia, que en este caso eran como tres pandillas internacionales. Al amigo Francisco Castillo no lo molesta lo más mínimo. Así se hubiera llamado, si hubiera una versión de Novaro, se hubiera llamado Francisco Castillo. Y cuando aparentemente ha terminado con todo, se hace llamar Pete Castiglione, opa, que sí. en la historieta original él se llama Francis Castiglione, y le dice, y su nombre con el que firma es Frank Castle, pero su nombre real de nacimiento es Francis Castiglione. y acá la serie hace como un guiño y su nombre falso es Pete Castiglione y se dedica a la construcción puntualmente más bien a derribar paredes, a demoler muros con un martillo, a pesar de que le reclaman en uno de los peores argumentos de la serie los compañeros de trabajo malos. Sí. Es una estupidez tan grande que le dicen algo como: estás haciendo muchas horas extra, Frank. No, Frank no, Pete. Y es tipo, pero esto es absurdo. Pero no tardan en encontrar una razón por la cual volver, que es vinculada una vez más a la muerte de la familia. Con respecto a eso, en la serie, que tiene momentos que realmente me gustaron, yo o creo que los que primeros 4 o 5 capítulos son gloria y loor, y decís, qué bueno. Y luego... Y después empieza a decaer. Pero el gran tema es la insistencia en las imágenes de recuerdo de él, de su familia. Llega un momento que empieza la misma esencia y basta. Oh. Pero además yo me pasé pensando, están mostrándome, machacando con esto, porque en algún momento pasará algo. Se ahí va a mostrar que eso cuando pasó de verdad. Y no, nunca pasa de verdad. Nunca pasa nada. No, para mí lo que el director quiere hacer con eso es tiempo. Ponerte en es la piel. Bueno, sí, puede ser. Para mí puede tomarse estirar de esa forma. Pero yo lo tomé por el lado de el director quiere ponerte en la piel de Frank Castle. O sea, sí, lo tedioso. No hay más nada, claro. Lo tedioso que es ver todos los días eso. ¿No? Sí, claro, sí, sí. Sí, lo logra. Realmente te machacan. La obsesión. En mi caso lo logran. Es que me parece que la serie adolece del gran problema de la mayoría de las series de Netflix, que es una abundancia inútil de capítulos. Claro. Porque vos me decís, dura 8 y perfecto, ya estaba. Claro. Porque a mí me pasó descubrir en el capítulo, creo que 7. Que todas las subtramas que habían acompañado, la del otro soldado que vuelve mal de la guerra, el amigo de él que tiene como un lugar donde hablan con los que tienen trastorno. Se terminó. Y de repente dije, pará, faltan 5 capítulos. ¿Y ahora? Y lo único que me queda es los de la CIA malos. Matarlos a todos. Y matarlos a todos. Y 5 capítulos, y efectivamente, y son 5 capítulos de eso. Que vos te vas dando cuenta que incluso la serie casi que es consciente de eso, porque el conflicto de Microchip está mejor desarrollado que el de Castro. Iba a decir, para mí el mejor personaje de la serie es Micro. El actor es tremendo. Lo hablábamos hoy. El actor es genial. Que me gustaría saber el nombre. Creo que es un nombre compuesto, tipo Ebon, no sé qué. No te preocupes. Allá va. IMDb. Google Man. Para mí, personalmente, la película hace como una parábola. Tiene como... La serie. La serie, perdón. Un arranque muy lento y de repente la trama se deschaba en todo. Y después es como decís vos. Tenés 5 capítulos para ver cómo ya sabés lo que va a pasar. No, y además, hasta no, ni siquiera se las ingenian para que pase distinto cada vez. El esquema siempre es: Castle va, mata un montón de gente, queda malherido, se cura. Castle va, mata un montón de gente, queda malherido, se cura. Que cuando lo pasa por segunda vez fue tipo, ¿en serio? No, y aparte que se come garrones que vos decís, esto no lo sobrevive nadie. Y el tipo. Sí, es inmortal. ¿Cuál es el personaje, perdón? Micro. Micro. A ver si lo veo. Debería estar segundo o tercero. Sí, entre los primeros, porque está todos los capítulos. Sí, lo encontré. Ebon Moss... Hostia, ¿cómo se pronuncia esto? Yo nunca lo he visto, exacto. No, yo tampoco, pero la verdad... Ebon Moss Machar. Logra algo muy interesante para empezar. Bajrash. Es como un necesario... Debe ser turco, no sé. Ebon Moss Bajrash. Es un necesario comic relief. No, está nacido en Nueva York, o sea, cagado. Pero es imposible de pronunciar. Porque Ebon Moss Bajrash. El tipo aporta un poco de aire fresco en una serie que es muy densa y oscura. Y si bien él tiene un conflicto súper zarpado, se lo toma de otra manera y la interacción con Castle es como... Es muy jugosa, creo que es de las cosas más interesantes. Lo interesante de ese personaje en la serie es que es el personaje que aporta el desarrollo de uno de los buenos. Claro, porque como tenés a un Frank Castle que ya pasó por la trama, o sea, ya sabes, ya va directamente a los bifes, necesitas ver el desarrollo de un personaje de los buenos. Claro. Y es ahí donde entra Micro, me parece. No puedes estar constantemente haciendo flashbacks para explicar eso, sino que tienes que ir al tema. Claro. Otro valor que tiene a favor la serie, que me parece que estaría bueno aclarar, a mí me gustó. No me pareció descollante. Brillante, pero... Yo voy a decir que la de Punisher la pongo en el segundo lugar. Para mí primero siempre va a estar la de Daredevil, por ahora. Y hablamos de ella y que nos encantó a todos. Pero de todas las de los Defenders... Yo ponele que puedo ponerla... poquito por debajo de la de Jessica Jones. Te iba a decir, yo es que no he visto de Punisher, pero para mí Jessica Jones me gustó. Para mí Jessica Jones tiene solo un problema, que es los muchos escapes de... Si el desarrollo de Punisher es lento. De Purple Man. Que sí, el malo, hay un momento que dice, matarlo ya, Dios. No podés seguirte escapando, desgraciado. Claro. Pero me pareció que tiene una temática interesante sobre el abuso y está bajado a superhéroes, que es cuando las mejores historietas de superhéroes funcionan. Claro. En el caso de Punisher, ponerle que la pongo tercera, tampoco hay tanta diferencia. Sí, creo que es de destacar que lo que logra John Bernthal como Frank Castle Punisher es por lejos la serie. Porque es un Punisher raro. Es un Punisher muy emotivo, muy conversador y dispuesto a contar cosas y que sufre, cuando todos estamos acostumbrados que... Sí, Frank Castle dispara primero. Frank Castle no tiene expresiones en el rostro. Y este no, este es un hombre muy expresivo que logra un protagonista con el que empatizás todo el tiempo. Vos todo el tiempo estás sufriendo con él. Por mucho que la trama se repita, por mucho de que no tiene variedad, por mucho de que por favor no me hagan una segunda temporada donde aparece un nuevo asesino de su familia, porque al final va a parecer que la humanidad entera fue responsable de la muerte de la familia. No, yo creo que el final queda bien claro que el siguiente es Jigsaw. Porque que es uno de los puntos flojos de la serie. El actor ese que... No, el actor para mí no tiene problema. ¿No? Pero ¿qué? No le dan... A ver... Hola, soy tu mejor... Perdóname, Coque, viene no, spoiler. No, perdón, oyente. Dale. Hola, soy tu mejor amigo. Soy el más bueno del mundo. Sí. Soy el único tipo que te banca la toma. Y vos desde el segundo capítulo decís, si este resulta ser el malo... Me quiero matar. Capítulo 6 es el malo. Es el malo. Me cago en todo. Sí. No es necesario. Claro. Qué fácil sería el que sea el malo, pumba. Pues eso. Pero incluso si no era el malo y resultaba ser el amigo de Fierro que había dicho toda la serie que era una sorpresa y decías, mirá... Era nomás, era bueno. No, era el malo. Y resulta además ser un malo despreciable, que mata gente sin problemas, de que tortura gente sin problemas. Y vos decís, está, listo, qué embole. Bueno, a mí el actor es el que hizo en su momento de Dorian Gray, ¿cómo que se llama? ¿Hizo de Dorian Gray? Billy Russo tendría que ser. Sí, Billy Russo, correcto. Billy Russo es el personaje, ¿y él es? Ben Barnes. Ben Barnes. Es un buen actor. Es un buen actor, sí. Pero no le dan... Nada que hacer, es vos vas a ser el malo escondido en esta temporada. Y está, y listo, el tipo es el malo escondido desde el principio. Y vos está tan mal escondido, está como tapado con una ramita. ¡Ahí está! Claro, todo el mundo se da cuenta. De hecho, esto es un falso spoiler. Claro. Porque algo que te das cuenta, algo que vos te das cuenta para el capítulo 2 de 13 no es un spoiler. De hecho, estás esperando durante la serie de que no ahora sea. Lo que no sea, ahora eso lo sería el lindo, sí, claro, giro. Y tan. Entonces, yo qué sé, si él vuelve como villano. No tiene demasiado... Para mí, por cómo sucede el final... Sí, no, ahí queda ahí. Queda con la cara vendada, que se le hicieron paté, o sea, está, es el... Sí, será la venganza de Jigsaw. Sí, algo así. Espero que tenga más merca la serie en la segunda temporada. Sí, a mí, de por sí, el Punisher no es un personaje que me guste, pero la serie me pareció mirable. La pongo por encima de la de solo de Puño de Hierro. Creo que Puño de Hierro fue un dolor para mí porque es un personaje al que quiero mucho. No, Puño de Hierro fue un dolor para cualquiera que lo vio. Claro, incluso, pero para uno que ama el personaje más. Los que no conocían el personaje también fue un dolor. Lo mío fue, viste, que querían ir a Netflix a prender fuego todo, realmente, porque me gusta mucho el personaje. Todo lo que se podía hacer, ¿eh? ¡Pah! Por Dios. Todo lo que se podía haber trabajado con Iron Fist. Bueno, no. El tipo no conocía a Bruce Wayne, aparte, porque no se dio cuenta cómo tenía que hacer las cosas. No. Bueno, pero cuando te muestran imágenes de Kun Lun y parece que es una casa en el Pinar. Sí, no, seas mal. Algo no está bien ahí. La ciudad mítica. Creo que sí. Y es un ranchito en el Pinar donde hacemos un asado. No está bien eso. Quisieron alejarle toda la parte mística al asunto y la no cagaron. Funciona, claro. La cagaron de punta a punta. Porque no quisieron entrar en el terreno místico, que es una de las cosas más ricas que tiene la serie, que tiene la historieta. Volviendo a Punisher, porque nos vamos de tema. Sí, nos vamos rápido. Sí. Una cosa que sí me parece que es muy loable es que el grado de violencia es alto y en ningún momento afloja. O sea, estoy hablando y parece que este hombre es un sádico. Pero no, en realidad, pero es que el personaje lo pide. El personaje lo pide. Entonces, cuando hay tiroteos gore, hay tiroteos gore. Y cuando hay pérdidas, hay pérdidas. O sea, me parece que está bien. Un buen arco que también creo que está interesante es el de la gente de Seguridad Nacional, que es muy Ennis. Es, te pongo un personaje femenino fuerte que va a tener un arco donde va a estar a la altura de Castle y obviamente primero lo quiere casar y luego se da cuenta de que en realidad hay cosas peores. Es el arco de ella está muy bien. Muy bien logrado. Sí. Yo creo que una cosa interesante de la serie y es el contexto. Porque hay una crítica bastante fuerte a cómo se vive actualmente Estados Unidos, el tema de la discriminación, de los musulmanes, o sea, todo el tema de las armas, que es el que está vigente. Claro. Creo que un poco a veces los contextos históricos hacen que este personaje de Punisher funcione mejor. Claro, que además... Vos hoy nombrabas la era Reagan y está cual, y después ahora de vuelta con esto... Es que estamos repitiendo un poquito la era Reagan ahora mismo. Sí, sí, sí, bueno, que bien dicen que la historia siempre se repite, la primera como sátira y la segunda como tragedia. Me parece que además es interesante utilizar un personaje que quizás surgió como un alegato a favor de la justicia por mano propia, la tenencia de armas y demás, y que hoy día funciona en un contexto crítico. No porque sea distinto, sino porque lo que lo rodea es distinto. Porque él sigue siendo un tipo que se lleva puesto por mano propia a lo que considera, y la tenencia de armas es algo que practica... Con asiduidad. Absolutamente. Con un entusiasmo digno de... Exactamente. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿La recomendamos en general? Yo voto a favor. ¿Sí? Sí, ¿cuánto? Para mí es una serie ¿también? Mirable. Vale la pena. Andrés también. Yo no voto, porque evidentemente no tiene sentido. Pero de los tres posibles votantes, los tres votamos bien, perfecto. A favor. No, no ha sido la que mejor puntuamos hasta hoy, pero bueno. Es mirable. Es mirable. Se deja mirar. Yo la pongo por arriba de Walking Dead. Bueno, yo Walking Dead. No, es que Walking Dead la votamos, yo la voté que no, o sea que. Sí, yo también la voté que no, porque la veo. Yo había votado que sí. Voy a aclarar algo. Estoy por ver el capítulo 8 de la octava temporada. Ya me spoilearon algo y creo que la voy a dejar de ver. No voy a esperar más. O sea, el voto de Gustavo acaba de... Unos cuantos programas después acaba de caer. Que para qué sufrir más. Claro. No. Lo que me acabo de enterar fue muy cruel. Entonces, nada, basta. Hasta aquí hemos llegado. Yo sentí exactamente lo mismo muchas temporadas antes. Antes, ¿eh? Claro. Me costó, pero bueno, al final... Sí, me parece que Punisher, por suerte, no es otro escalón en la escalera de series de Netflix... Tipo, bueno, total, mucha gente las mira, usemos este personaje. No, creo que es... Está bien hecha. Y tiene como un valor propio, ¿no? O sea, es más, yo sé de amigos que no le han gustado la... Ponerle que es como todo el mundo zafan Daredevil, pero el resto les ha ido cansando y que los defensores ni la vieron. Y que, sin embargo, sí le dieron una chance a Punisher y por sí misma les gustó. Entonces me parece que como valiosa dentro de todo. Y está pensada, perdón, la última ya, está pensada para ser integrada también en los defensores y que acabará haciendo una serie. Está confirmado que hay una segunda temporada. Pero por ahora nada más se sabe. Que aparezca en otra de las series y todo. Es que es medio difícil, le pasan las historietas, es medio difícil que Castle conviva. O sea, imagínate, Castle está con Puño de Hierro. Sí. Van a interrogar a un tipo que no sé qué, es un asesino de niños. Y Castle le pega dos plomos. Matar, que no es posible, no sé qué. Corregime si me equivoco, pero de hecho, cuando Castle integra a los Defenders, Puño de Hierro no está. No, sí, pero en realidad, ¿quién puede convivir con...? Bueno, lo mencionábamos hace un rato. Claro. Solo algunos personajes muy específicos de Marvel le bancan la toma. Wolverine, Ghost Rider. De hecho, hay una parte en la historieta que leí hace poco de Punisher, cuando el guionista es Greg Rucka, que Spider-Man está azorado porque este tipo ya ha llevado sus cifras de víctimas a como 5 dígitos, ha matado más que genocidas reconocidos, y se les aparece a los Vengadores y les dice, tenemos que parar. Y ese es el momento que los Vengadores, que son esa alineación, los más populares del Marvel y no los Vengadores, y entre ellos está Wolverine. Y cuando le dicen a Wolverine, bueno, sí, bueno, mira, dice, para mí hay gente que merece morir, dice Wolverine. Está bien ahí. Y cuando lo van a ir a buscar a Castle, Wolverine llega antes y le avisa. Le dice, che, te van a venir a buscar. Y está muy bien pensado que hay algunos personajes que no van a juzgarlo. Y Wolverine es uno. Claro. Pero por eso mismo me parece que no funciona. No es un jugador de equipo. Es un jugador de equipo muy puntual con personajes tan oscuros como él, si, o casi. Que le aguanten la tirada. Bueno, claro. Pasa en el cómic de Civil War 1. A ver, refrescame la memoria. Ah, sí, que con Capitán América lo... Cuando se arman los bandos, que aparece Frank Castle, no lo quiere ver nadie. Porque dicen, no, este loco se mete en este quilombo, que va además, a salir gente herida. Además, él está del lado de Capitán América. Sí, quiere estar. Obvio. Sí. Quiere estar. Bueno, es que una de las pocas cosas... Es que después lo terminan usando, creo que... No él me él bien, es pero Capitán América un rato. Pero lo termina usando de agente. Cosa de que no... Él no que se no intervengan que mucho. No intervengan en ninguna pelea porque saben que... Uno de los pocos personajes a los que Castle realmente respeta es a Capitán América. Para empezar, porque tiene un rango superior. Y no nos olvidemos que un marine es siempre amigo. Claro, los dos son marines. Perfil, claro. Y eso es está presentado más de una historieta. Que cuando aparece Capitán América, y bueno, casi se cuadra. No estoy de acuerdo, pero dale, acá hay un orden jerárquico. Claro. Bueno, pues entonces cerramos ya la serie y arrancamos la última sección en la que recomendamos unos cómics y de ahí. Recomendaciones. Nos vamos. Pues estamos en la sección de recomendaciones, donde recomendamos cómics para que los que quieran y puedan los consigan, los lean, se los preste a alguien, lo que sea, que puedan intentar. Como puedan. Claro, como puedan, pero son historias, son personajes que nos han gustado y eso recomendamos. Hoy estamos muy superhéroes, ¿no? Así sí, que... viene. Pero no todos, creo. Las recomendaciones creo que no. No, ya verás. No, pero bueno, por eso decía. Vamos a empezar contigo. Empezamos contigo, que la última vez creo que empecé yo, así que empezamos contigo, entonces, Gustavo. Dale, Gustavo. Y bueno, yo quiero sacar un poco el fuego de las castañas que hablábamos recién de Puño de Hierro. Ahí está. Con una saga de Puño de Hierro que para mí es un antes y un después para la historia, para la vida del personaje. Uh-huh. Es una saga escrita por Ed Brubaker y Matt Fraction. A Brubaker ya lo notaría para sí, agregar, ya está, ¿no? Pues mira, ves, aquí ¿Está? Brubaker. ¿Listo? Bien, bien. Y Matt Fraction yo creo que en algún momento va a terminar entrando porque es un fenómeno también. Ahí tengo para hablar de Thor con Matt Fraction. No, es que de Thor, hecho, Hawkeye. Yo te diría que Fraction lo puedes anotar ya. A ver, espérate que me voy a apuntar el nombre. Matt Fraction. Bien, apuntado. Mi nombre se llama Fritchman, pero Fraction se cambió el nombre artístico a Fraction. Esta saga, el inmortal Puño de Hierro, que es el 2006 más o menos, le da una dimensión absolutamente nueva al personaje. Ajá. Porque amplía su espacio, su universo en desarrollo de una manera increíble. Abren dos canchas totalmente diferentes. Primero arranca la serie presentándote que existieron antes de este Puño de Hierro varios Puños de Hierro a través de la historia. Opa. El primero es de 1280. Opa. Después hay uno en 1500 y pico, otro en 1800 y pico y uno a finales del siglo XIX, principios del XX. Y eso le da toda una épica nueva a toda la historia del personaje porque hay como una relectura de los orígenes, de dónde viene, qué es lo que puede hacer y qué otras cosas han hecho otros. Es un personaje delegado, o sea, claro. No es un accidente, él es uno más es en una, larga, en una línea. Larga línea de personajes y le da otro giro también importante al Kunlun, al reino donde él se crea, donde él se forma como el Puño de Hierro. Y te muestra una saga que está dentro de esta parte que es el inmortal Puño de Hierro. Te presenta un hecho que es que cada 10 años existen 7 ciudades celestiales que aparecen a estar en un mismo plano dimensional y surge un torneo donde un campeón de cada una de esas ciudades se enfrenta por lograr que su ciudad esté en el plano nuestro, en nuestro plano terrenal, por 10 años. Ajá. Se pelea ese espacio. Entonces abre un mundo absolutamente diferente, lo carga de mística y de historia al personaje. De historia porque empezás a repasar los personajes de esas épocas históricas anteriores, incluso uno es mujer, el de 1500 y pico es una mujer, y te va mostrando diferentes poderes o uso que tienen del poder del Puño de Hierro, esto de cada uno de los diferentes personajes en la historia y en el contexto que les toca vivir. Uh-huh. ¿No? Y en lo que es en sí, en este guión puntualmente, Puño de Hierro se entera de todo esto. Empieza a enterarse de cosas que él no tenía jamás mera noticia. Y en la saga, bueno, aparecen también obviamente los héroes del Killer. Aparece Luke Cage, aparece Misty Knight y Colin Wing ayudándolo, trabajando con él. ¿No? Uh-huh. En una serie que se hace muy fuerte porque es todo contra Hydra. Hydra es como el gran enemigo en esta historia. Hydra, el mismo enemigo de Capitán América, exacto, ¿no? Exacto. Le corta una cabeza y 100 más ocuparán su lugar. Exactamente. Y tiene algo, tiene un par de cosas que son muy interesantes. Una es el desarrollo de los diálogos, que cuentan con un humor y un montón de guiños que están impresionantes. Chistes en la forma de hablar, en lo que dicen, en cómo lo dicen. Hay un momento, por ejemplo, que Puño de Hierro, después que se lleva terrible paliza, se despierta y tiene frente a él a lo que sería Rosario Dawson, porque es la enfermera de... La enfermera de la noche. La enfermera de la noche de los superhéroes. Y se despierta y le dice, hola, enfermera, como si fuera un Animaniacs. O mencionan, o sea, está como traído muy a la realidad en un montón de aspectos, y por el otro lado se desarrollan todos los otros planos, ¿no? Lo histórico y lo místico. Y el tipo habla de escuchar U2, o habla de cosas contemporáneas y que lo atan al personaje muy al presente, o a la forma en que está, a lo cotidiano. Y a su vez ese desarrollo histórico le da una épica muy fuerte. Y la primera historia, el primer arco argumental de esto, del inmortal, se llama, en realidad, La última historia de Puño de Hierro. Entonces vos decís, bueno, acá viene algo, se va a morir o algo, no. Y no es la última historia de El Puño de Hierro, Danny Rand. Es la de la anterior a él. Que es el que viene y le va a entregar a él un libro con la historia de los anteriores. Un libro hecho aparte con unos pergaminos basados en el dragón Zhao Lao, que es donde él obtiene el poder. Está hecho con cosas de ese dragón. Escamas del dragón. Escamas del dragón llevadas a papiros, y que terminan siendo lo que le cuenta a él todo lo que pasó antes. Se empieza a enterar de todo lo que hay antes. Y esa es la primera saga, que son unos 6-7 volúmenes. Y la que sigue es la de las 7 ciudades celestiales, donde él tiene que enfrentarse a todos estos, a un montón de personajes. Hay un luchador como de sumo, hay una tipa que tiene todo como arañas que se le salen del cuerpo. O sea, todos personajes muy particulares. Uh-huh. Que más adelante, está el grado de enriquecimiento de la historia, que más adelante quedan esos 7 personajes porque se ve que calaron hondo en el público y pasan a tener aventuras con Puño de Hierro, armar un equipo con Puño de Hierro, una especie de super equipo con toda la gente de artes marciales que vienen, cada uno de esos campeones de esas ciudades. Uh-huh. Y para mi gusto es como súper ágil, rápido, no parás de leerlo y te está todo el tiempo compartiendo con información nueva y muy bien dosificada. Entonces el guión es impecable. Y aparte de eso, el trabajo de David Aja, creo que se dice Aja, no estoy seguro, que es un español que dibuja como los dioses, enriquece si mucho. Si es español, será David, seguramente, ¿no? Debe ser David, sí. David Aja debe ser, exactamente. Y tiene algo que a mí me gusta mucho en los dibujantes, que son los easter eggs. Me encantan los dibujantes que ponen esas pequeñas perlitas que hacen referencia a cosas que de pronto son muy personales para el autor. Acá hay un momento en la saga, en la historia, que van a una especie de estación de tren que está como más abajo de las estaciones de subterráneo, una estación vieja, y está construida en base, o sea, de ideada a nivel dibujo, en base a los dibujos de Piranesi. Y en la estación, en un cuadradito, dice Piranesi, que te muestra que es un claro homenaje al personaje. Y otra cosa que me sorprendió mucho fue encontrarme en un momento que están hablando los dos de los Puños de Hierro, cuando se encuentran con el anterior a él, en la pared, una imagen del Eternauta. Ajá. Con un texto que dice, ¿dónde está Oestergel? Ese tipo de cositas así a mí me gusta, me parece que enriquecen mucho cualquier obra. Y posiblemente habrá lectores que ni la vean. Claro. Bueno, famoso es cuando Eduardo Barreto, un dibujante uruguayo ya fallecido, dibujó Conan, no una página, no una historieta, sino un pin-up. Y Conan sostiene una espada y entre las runas del mango de la espada está escrito Nacional Campeón. Y bueno, y, o Bolso Campeón, creo. Y en la historia que él hace de Lex Luthor, en la vida, sí, ¿no? También, que hay están en escenas que hay tipo prisión y eso, y en las paredes hay grafiti que tienen que ver con cosas de Uruguay, sí, también. Sí, sí. Esas cosas me encantan, son muy divertidas, digo, es una manera como de engancharte con el dibujante desde otro lugar, ¿no? Qué bueno. Genera una complicidad. Es una saga, yo conozco, tengo 3 tomos, es mucho más larga, pero creo que la importante a leer son la de los primeros 3 tomos porque... Es lo mejor que se ha hecho nunca jamás con Puño de Hierro. Sí, sin lugar a dudas. Por eso te digo, es un antes y un después. Arranca, creo que lo mejor de Puño de Hierro en esto y le da una vida nueva al personaje importantísimo. Así que bueno, les recomiendo El Inmortal Puño de Hierro. Son 3 tomos, adentro hay unas cuantas cosas para leer y vale la pena leer. Perfecto, tenemos una. ¿Quién sigue? ¿Andrés? ¿Seguimos? Pues yo. Venga, dale. Bueno, como el noveno arte no solo existe en el occidente, opa, yo hoy voy a recomendar un manga. Perfecto. Tenemos que hablar de manga, ¿eh? Un día, sí, de estos. Sí, sí, voy a tener que leer un poco más porque creo que he leído 3, pero... Bueno, empezaremos por uno de esos 3 y arrancamos. Traemos por Akira, entonces. Akira, no, por ejemplo, lector, mira, podría ser. No soy muy lector de manga tampoco, ¿eh? Pero actualmente tengo un par de títulos que sí, bien, que sigo. Y manga, bueno, para los que no saben, calculo que lo van a saber todos, pero igual, más vale aclarar, es el cómic... japonés. Exacto. Y como cómic japonés hay 8.000 millones de tipos distintos de manga, ¿no? Ya no de títulos, de tipos. Exactamente. En este caso, puntualmente, lo que voy a recomendar es un manga seinen, y los mangas seinen están apuntados a público adulto. Bien. No solo, o sea, no siempre por el contenido erótico gráfico. No tiene por qué ser erótico. Puede ser violento. Violento. En realidad se califica seinen por el guión. Por el guión. Porque correcto. Es un contenido para adulto. No está pensado para niños. Exactamente. Tiene más trama. Uh-huh. Es más. Tiene otros contenidos, bueno, por decirlo de una forma. El manga que voy a recomendar es Berserk. Oh, qué bueno. No tengo un arco particular para recomendar, porque a diferencia de un cómic americano, como podría ser un cómic de Batman, que uh-huh. digamos, desde que existe hasta el día de hoy, hay diferentes. Se siguen narrando aventuras y arcos argumentales. Los mangas tienen un principio y apuntan a tener un final. Normalmente sí, claro. Y siempre es una historia que se desarrolla de principio a fin de corrido. Por más que algunos tienen flashbacks, etcétera, ¿verdad? Porque cada personaje está muy ligado al autor sí, del claro, personaje. Suelen ser siempre aparte hechas por los mismos autores. Claro. Sí. No hay cuando el autor dice basta, se acabó. ¿Cómo se llama mangaka, que claro. es el que hace el manga? Sí, correctamente. El que empieza el manga lo termina. Bueno, en el caso de Berserk, el creador es Kentaro Miura. Uh-huh. Y el manga lo arrancó en los 80, fines de los 80, y le hizo la primera publicación en el 88, siendo en realidad al año siguiente el primer número oficial. Actualmente no ha terminado el manga, y van 38 volúmenes. Por eso digo, no puedo agarrar un volumen en específico. Particularmente, este manga se divide en arcos. El tema es que un arco, como puede ser la Hedra Dorada, que es el primer arco argumental después, uh-huh. Después de la introducción, dura 13 volúmenes. Y cada volumen en un manga tiene 10 capítulos. O sea que estamos hablando de 130 capítulos. Por lo tanto, hay que leerlo desde el principio para entender. ¿Y a rasgos generales de qué trata la historia? Bueno, Berserk está ubicado en la Edad Media. ¿Ah? Tenemos lo que sería un personaje principal que se llama Guts. O Guts, depende de dónde. Pero tiene mucho sentido que se llame así. Sí. Es un mercenario que en la actualidad, dentro de la historia, caza demonios. Ajá. Bien. Después de la introducción que nos ubica justamente temporalmente en el presente de la historia, enseguida arranca lo que es, bueno, en el arco La Era Dorada, la juventud del personaje. Donde él empieza siendo un niño nacido de una madre muerta. O sea, la madre lo tiene mientras ella muere ahorcada. Y lo adopta una banda de mercenarios. Y se cría con ellos. Ya podéis ver que no es para niños el adulto. No, estoy imaginando una mujer embarazada pariendo mientras está siendo ahorcada. Es una situación complicada ya, sí. Tiene unas escenas muy perturbadoras. Y te iba a decir, y esa seguramente no es la peor. No, claro. No. Tiene el cómic es muy visceral en ese sentido. Digo, por eso se llama Guts también, ¿no? Porque Guts serían como las tripas. Por eso sí. Te digo, el tipo se llama Tripas. Sí, bueno, es justamente el nombre que le ponen los mercenarios que lo adoptan. Claro. Este, y tiene que ver con su nacimiento, sí. Por eso te digo. Sí. Y bueno, nos muestra el desarrollo del personaje. Pero antes, en la introducción, como les decía, nos muestra el presente, donde él está cazando demonios. En un mundo donde antes para él no existían. Entonces tenemos que realmente ir viendo la trama para saber por qué de un momento, siendo mercenario y peleando para conquistar castillos, robar tesoros, termina siendo un cazademonios, ¿no? Como les decía, la historia se divide en dos fases temporales, y luego de su juventud tenemos la historia donde él está en el presente persiguiendo a estos demonios, pero por una razón en particular. En realidad no lo puedo contar porque digo estaría spoiler. Sí, estaría revelando la trama, que es algo que tiene justamente la serie. Al ser tan extensa, nos vamos enterando de cosas fundamentales, pero muy adelante. Claro. Claro. Mm-hmm. Hay que ponerle paciencia. Sí. Yo quiero recomendar este manga, primero para variar un poco, sí. para ir para otros lados, pero porque tiene una trama muy atrapante. De hecho, tengo que agradecerle a unos amigos que me hicieron hincapié en que lo leyera, y lo leí este año, el manga, y les puedo asegurar, son hasta la actualidad son 388 capítulos que han salido. Me los leí en un mes. Okay. No teniendo mucho tiempo. No teniendo hijos, perdóname que te diga. No teniendo mucho tiempo. Bueno. Sí, sí. Y, en fin, es simplemente eso. Recomendar un buen manga para adultos. Si quieren. ¿Y vos estás al día en este momento? O sea, tenés todo lo que ha salido, lo has leído. Sí, lo he leído, sí. ¿Existe un anime de esto? Existe un anime y existen OVAs. Sí. Son los OVAs. Son los OVAs, largometrajes animados, que son aparte de la trama. No es que adaptan el mismo anime, sino que son... No, es de la del mismo personaje, pero normalmente hay un anime central donde normalmente se cuenta la trama del manga, y luego hay OVAs que complementan la historia. Sí, pero que se pueden ver sueltos, a veces no, depende del título. En este caso es particular. Yo vi el anime... Yo hace un montón de años vi el anime. Sí, hace tiempo. Es muy bueno. Es medio incompleto, creo recordar. En este caso, los OVAs agarran más tramo de la historia que el anime. El anime agarra una primera parte del arco, que creo que es... Está muy bien el anime para si queréis leer el manga, está bien ver el anime, que creo que son 10 capítulos o algo así. No es una barbaridad. Creo que llega a 20. Sí, bueno, no recuerdo. No recuerdo muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, está bien para conocer el personaje y ver cuál es el rollo. Porque se llama Tripas y Tripas haya patadas. Está bien. El tipo, para empezar, lleva un espadón. Y el tipo... se llama Berserk porque entra en Berserk el Berserk es ese estado del frenesí del guerrero en el que no veo a nadie. Y incluso hay versiones en las que de la mitología del Berserk que dicen que la gente que entraba en Berserk, el tiempo se ralentizaba, que en realidad era que como se movían a una velocidad brutal. Y no sé qué. Igual el título del manga cobra sentido mucho más adelante. Claro. Yo le diría que después del capítulo 180, 200. Ahí es cuando realmente cobra sentido la palabra. Una recomendación para gente paciente. Paciente. Es una recomendación para gente paciente. Es largo y sí. Pero vale mucho la pena, se los puedo asegurar. Okay. En términos resumidos, lo que iba a decir, vos que nombraste lo de los OVAs. Los OVAs son tres películas de una hora y media más o menos y resumen todo el primer arco, esos 130 capítulos de la Edad Dorada. Es una buena forma de hacerse una idea. Exacto, de hacer un resumen rápido. De hacerse una idea. Rápido. Tres películas de hora y media no es tan rápido, pero... No, pero para resumir 130 capítulos no estamos hablando de unos cuantos años de producción de manga. La parte buena de los animes en Japón es que normalmente el dibujante es el mismo. Normalmente. Sí. Y entonces él respeta tanto la trama como el personaje, como el dibujo. Sí, ahí no te sabría decir... Creo que no es el mismo... Si no es el mismo tipo en concreto, es el mismo estudio, hay que recordar que un respeto, al menos. Los mangaka suelen trabajar con un montón de esclavos, de asistentes. ¿Asistentes? Que llevan adelante la obra. Y un dato particular es que la historia de este manga, Kentaro Miura lo arranca porque él era jugador de Dungeons and Dragons. Ajá. Y tiene todo un lado rolero. Muy rolero. O sea que si son amantes de D&D o de los juegos de rol... Me parece. Sí. Si les gusta la fantasía épica, acérquense. Sí, además es lo suficientemente. Hay hígados y tripas suficientes como para que atraiga. Sí, es la crudeza. Me acuerdo un poco cuando hablamos de la serie Walking Dead. Yo creo que lo peor que te puede pasar es cruzarte con un ser humano. Sí. Todo lo demás. Los demonios son los de menos. Claro. Sí, los demonios pasan a un segundo plano cuando la trama empieza a agarrar un poco de peso en una rivalidad que vos nunca te hubieras esperado. Claro. Y creo que el argumento con el que más me quedo, tiene muchas metáforas este manga, pero el argumento con el que más me quedo es qué estás dispuesto a sacrificar para llegar a tu sueño. Ese es el leitmotiv. Claro. Yo diría que sí. Bueno, bueno, dejamos ahí. Paso, ¿sí? ¿Paso yo? Venga. Bueno, yo traje una producción uruguaya que iba a decir, nunca había venido a este programa y Coque me sorprendió trayendo otra. Otra. No nos pusimos de acuerdo absoluto. Yo traje un libro que fue editado el año pasado, se llama Rincón de la Bolsa, el guionista es Nicolás Peruso, el dibujante es Gabriel Serra, y digo sin temor a equivocarme que es el mejor libro publicado el año pasado en Uruguay. Uh-huh. Habiendo participado yo además con otros libros míos, creo que estoy siendo generoso. Con conocimiento de causa, dice llanamente. cuenta, es otra prueba de que uno en historieta puede contar lo que quiere. Uh-huh. En este caso, Rincón de la Bolsa es un lugar, es que efectivamente existió en Uruguay, luego se pasó a llamar de otra manera. No recuerdo cómo lo rebautizaron el pueblo. Era un pueblo que estaba por la zona de cerca de Colonia. Que funcionaba... voy a hablar tanto de la realidad como de lo que toma la historieta. Uh-huh. Alrededor de una fábrica, que en el libro se llama Larsen, Sociedad Anónima, en un homenaje bastante claro y evidente a Onetti. Sí. Este pueblo, cuando la fábrica cerró, murió, como muchos pasa pueblos muchas veces, pasan normalmente. Y la historia sigue a Jaime Moleda, que es un contador, auditor, que llega al pueblo para revisar los papeles de la fábrica cerrada, y su presencia reactiva la esperanza de que, la fábrica vuelve a funcionar. Claro. Y se centra, es un cómic muy breve de 58 páginas, se centra en eso, en ese tiempo que Moleda está presente en Rincón de la Bolsa. Uh-huh. Y lo que genera su presencia entre los desesperados habitantes que ahí viven. Claro. Es una historia densa, para lo poco que dura, transmite muchos conceptos y que funciona en cierta medida como un espejo o reflejo de lo que fue el Uruguay de la crisis acá en el 2002. Claro. De lugares que la crisis mató directamente y es como un análisis... No es una historieta de análisis económico, de hecho es una historieta de amor, porque lo principal que pasa es que Moleda se inicia un romance con una mujer local. Pero sí funciona mucho como para reflexionar y recordar lo que ocurrió no hace tanto. Claro. Y en cuanto a rescate de historia reciente, funciona muy bien. Y en cuanto a historia de romance, también funciona muy bien. Es un guión que está súper bien construido. Y Gabriel Serra, que es un dibujante más o menos de mi edad, anda ahí en los 35 y 40 años, uh-huh, se destapa con un estilo entre realista y caricaturesco y un uso de la paleta del color que es increíble. Me parece que es una joyita que, como todo en Uruguay, no tiene demasiada publicidad de prensa y puede haber pasado desapercibida. Y así que de aquí hacemos eco para que no ocurra eso y pueda ser rescatada y leída si aún no lo ha hecho. Uh-huh. Como la historieta es breve, mi recomendación es igualmente breve. Perfecto, perfecto, queda recomendado. Todo esto lo ponemos después en la nota del programa, en el blog. Le agrego un dato no menor. Por favor. Como todas las producciones de Ninfa Comics, que es la editorial del propio guionista Nicolás Peruzzo, uh-huh, en su sitio web está subida gratuitamente para aquel que la quiera leer digital. Ah, es una buena. Porque es una política que tiene Peruzzo, que toda historieta que él hace la postea gratuitamente en un PDF en su blog. Qué bueno. Que el blog es ninfacomicsblogspot.com. Bueno, si buscan Ninfa Comics en Google, aparecerá por ahí. De hecho, si buscas Ninfa Comics, esto es una cosa que Peruso una vez me contó, si buscas Ninfa Comics en Google, te salen dos, la de él y una cosa porno. La porno no es lo que estamos buscando. O sí, y luego pueden ir a lo otro. Exacto. Bueno, en el orden cada uno el que quiera. Bueno, queda recomendado y yo me toca, que es el último, y hoy traigo con un poco de miedo para parecer que soy un poco, allí le llamamos pelota, ¿cómo sería? Y acá la palabra fuerte sería alcahuete. Pero... Alcahuete. Bueno, pero la verdad es que la idea es que hemos de traer cómics que hayamos leído, ¿no? A mí feo traer un cómic que no hayamos leído. ¿Qué podría ser en mi caso? A mí esto me da vergüenza. ¿Puedo salir al corredor? No, quédate que así me ayudas a presentarla. Bueno, porque yo traigo un cómic que se llama Balizas. Además, me tuve un problema porque no lo recordaba si era con B corta o con B larga. O sea, con B o con V. Pero sí, Balizas, con V en este caso. Y que los autores son Santulo, aquí presente, y Vergara, que hace los dibujos. ¿Ven? Lo traigo de verdad, no tenía ganas de ponerte colorado, pero la idea es, a mí estoy, me lo estoy colorado, ¿eh? Me lo regalaron hace un par de años, para los que no ven. Me lo regalaron hace un par de años mi cuñado, ¿no? y me encantó la historia, es una grandísima historia que pasa en el pueblo de Balizas, que está en Rocha. Y que está ambientada durante la época de la dictadura, ¿no? Si yo sí me equivoco, avísame, porque lo leí hace un tiempo y ahora no lo he releído, y me estoy dando cuenta que no me lo he releído y debería haberlo hecho. Y bueno, habla de la historia de... A ver, Balizas es conocida, sobre todo yo, que soy de fuera, la conozco cuando he ido de vacaciones allí, verano, fiesta, y sí, sí, sol y playa. Y en cambio aquí no, aquí está ambientado en él la gente que vive allí todo el año, gente que no están, no están allí de fiesta. El protagonista es un pescador y su familia, su hijo y tal... y la gente que vive allí, ¿no? En el faro, la profesora de la escuela, la maestra. Todo eso son la gente que pasa. Y ahí se cruza una gente que son familiares también de este pescador, de este personaje principal, que vienen huyendo de la dictadura. Y que vienen huyendo porque los están buscando. Y no para entrevistarlos, precisamente. Entonces, toda esa historia te narra lo que fue la dictadura o las dictaduras de Sudamérica, pero en un punto de vista muy lindo porque está en un pueblo muy pequeño. Y son cosas que a veces piensas que estas cosas solo pasaron en las grandes ciudades. Y no, ahí también se sufrió mucho. Y está bien visto, ¿no? A mí me gustó, me encantó la historia y me encantó el arte también, que ahora ya no, ya la paso de alabarte arte, a ti, a alabar el arte a de Vergara. Marcos Vergara, un dibujante de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Vamos, este caso es rioplatense, entonces sí, el cómic está en los dos lados del río. El arte es muy interesante porque está toda la cómic es amarillo y negro. No es en blanco y negro, es en amarillo y negro. Te le da ese punto de color arena. Que siempre está presente en Balizas la arena, porque está en la misma duna, ¿no? El pueblo, y siempre está ahí. Y el dibujo, todo es muy especial. Yo creo que vale la pena que la gente lo intente conseguir como pueda. No sé si en este caso... Bueno, sigue... la edición física lleva agotada desde el mismo año que se editó. Salió en el 2011 y para el 2012 no existe. Pero esta es una historieta que con Marcos publicamos en un blog que se llama historietasreales.blogspot.com. Después creo que pasó WordPress, pero bueno, lo van a encontrar. Y todavía está ahí subida. La lectura no es lo que uno diría muy cómoda, porque la publicábamos a página por semana y claro, uno tendría que ir al tag Balizas, irlo siguiendo. En algún momento, además, también la compartimos completa en un PDF. Y capaz que la puedan encontrar. Yo creo que se encuentra online, gratuitamente, subida por nosotros mismos, con un poco de paciencia. Bien. Y con algo de suerte, además, adelantándome, el año que viene quizás la reeditemos acá en Uruguay. Así que yo, por mí, estaría bien, porque de verdad que vale la pena tenerla. Y además el formato es interesante, porque es como que es cuartilla, ¿no? Es apaisado. Apaisado, sí, media página, ¿no? Es así. Y es un formato interesante también, porque la estructura de las páginas y tal también tiene su punto. Bueno, tampoco me quiero extender mucho más porque me sabe mal hacerte pasar un mal rato. No, nada más quedaste Rodolfo. Fenómeno ahí, ya está, vamos, cerrémoslo por acá. Vale. Así que bueno, las cuatro recomendaciones quedan hechas y ya nos tenemos que ir. Antes de presentar la canción e irnos, quiero primero saludar a todos los que nos hayan aguantado esta primera temporada, que no sois muchos, pero irán sumándose gente. Y a los que nos vayáis escuchando y os guste, pues nos gustaría que nos echaréis una mano a que la segunda temporada tuviéramos más oyentes. ¿Y cómo lo podéis hacer eso? Básicamente salís a la calle, agarráis el auto, ponéis nuestro podcast con el volumen a tope y vais diciendo ¡esta gente está de puta madre! Mientras gritas, ¡estoy en 1982! ¡Estoy en 1982! Lo que sea. No, lo ideal sería que si nos ponen 5 estrellitas en iTunes o nos dan recomendaciones en iTunes y nos ponen alguna reseñita diciendo que está muy bien, todo eso nos ayuda a que la gente nos encuentre. Y en iVoox también, que la gente ponga que le gusta, que ponga el dedo para arriba, el pulgar arriba, y que pongan alguna reseña, que la gente diga, yo iba a poner alguna yo, como oyente, voy a poner, pero queda muy raro, no. Y me sabe muy mal. Entonces ahora mismo no tenemos nada, pero tenemos muy poca cosa publicada. Tengo que decir que estamos grabando esto, que es el número 6, pero en este momento solo están publicados en iTunes y en iVoox 3 programas, o sea que aún nos conoce poca gente. Todavía falta. Pero poco a poco nos irá conociendo más gente y eso es lo que nos gustaría, que nos fuerais recomendando por ahí. Que nos escuchen directamente de nuestra web. Y si no directamente en la web, exactamente, que es Salón de la Justicia Podcast, salón sin el artículo, no el salón, sino Salón de la Justicia Podcast, todo junto, .com. Y allí sí que vais encontrando todo, conforme se va publicando, iremos saliendo todos los programas. Es un programa quincenal, así que si nos encontráis ahora y ya hay muchos hechos, ya tenéis muchos publicados, que sepáis que cada 15 días, un martes sí, un martes no, iremos publicando. Y bueno, pararemos un poquito para las vacaciones, pero luego seguimos. Ni se van a enterar. No, de nuestras vacaciones ni se van a enterar. Porque además, como tenemos guardados algunos, seguiremos saliendo, así que no hay problema. Bueno, nada más. DJ saludar. Gustavo. ¿Eh? DJ Doctor. Ahora el DJ Doctor Gustavo nos presenta. Escarbando por ahí me encontré con una banda de garage de los años 60. En sí, más bien es un simple que grabaron en el año 69. No tienen más nada, creo. Y en la cara B ellos hacen un cover de otro tema, o sea, de aquella época. Un One Hit Wonder de la Copa de un Pino. Totalmente. Y la tapa del simple tiene un dibujo oficial de Marvel del personaje que vamos a nombrar. La banda se llama The Traits, son de Nueva York, y el tema se llama Nobody Loves the Hulk. Nadie ama a Hulk. Pobre Hulk. Lo escuchamos. ¿No? Nos vamos con eso. Chao. Green skin people.